aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. ...24 de octubre de 2017... y aquí estamos, una semana más, con todos vosotros, oyentes de España, de Europa, de América y de todo el mundo. Rajoy inicia los trámites para aplicar el artículo 155... La verdad es que es extraño, un Rajoy que hasta hace apenas días era contrario a aplicar este artículo, un Rajoy y un Partido Popular que en el Congreso votaron en contra o se abstuvieron, no recuerdo ahora, pero no votaron a favor de parar el adoctrinamiento separatista en las aulas de Cataluña, una propuesta de Ciudadanos. No deja de ser curioso que Ciudadanos, que está votando en un parlamento tras otro a favor de adoctrinar a los niños en la doctrina LGTB, en la ideología de género, se queje o denuncie el adoctrinamiento de niños por otros temas. El mismo Rajoy que hace unos días, cuando fueron detenidos estos Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, de la ANC y de Òmnium Cultural, como siempre y como hace siempre el Partido Popular, no contestó nada de la propaganda separatista. A los 5 minutos de la detención, los separatistas ya estaban ofreciendo sus mentiras, su versión falsa de los hechos, y como siempre, no salió absolutamente nadie del gobierno a contestarles, y siempre parece que se dejan los separatistas llevar la voz cantante y extender sus ideas fuerza mientras nadie les contesta. Aún así, parece que por fin el gobierno de España quiere aplicar el artículo 155. No podemos fiarnos demasiado, sobre todo cuando lo hace de la mano del PSOE, que ha dicho una y mil veces que también es contrario a este artículo y de que de aplicarlo sería muy limitado tanto en el tiempo como en las formas. Un PSOE que seguramente está esperando su momento para hacer lo que realmente quiere hacer Pedro Sánchez, que es pactar con podemitas e independentistas. Por eso le echaron del PSOE en su momento. Ya su profesor Zapatero, el profesor de Sánchez, ya hizo lo mismo en su momento mientras fingía apoyar a Aznar en el pacto antiterrorista. A sus espaldas estaba dialogando con separatistas e incluso con proetarras para iniciar esta segunda transición en la que estamos y que empezó ese 11M, del cual pues seguimos sin saber exactamente lo que pasó. Quiere Rajoy convocar elecciones autonómicas y ya veremos cuál será la respuesta del separatismo. En el momento en el que se emita este programa, pues es posible que ya se haya dado algún tipo de respuesta. No sabemos si seguirán mareando la perdiz y estarán en este eterno atrapados en el tiempo, ¿no? Como la película, sin avanzar en un enfrentamiento entre el separatismo y el gobierno de España, o se adelantará a ese inicio del artículo 155 y decretará a su vez elecciones autonómicas, o incluso pueden votar directamente en el Parlamento una secesión. Lo que está claro es que no se van a echar para atrás. Llegados a este punto y con los apoyos internacionales que tienen, por mucho que nos digan que no, luego hablaremos en el debate de este tema, no se van a echar para atrás. Van a seguir en su huida hacia adelante, van a seguir provocando sus revueltas callejeras, de momento más o menos pacíficas, porque es lo que les interesa vender al mundo, pero aquí no descartamos nada. No descartamos violencia en las calles, incluso atentados terroristas de falsa bandera, para acelerar esta segunda transición. Como decimos, tienen muchos apoyos, tienen dinero, por mucho que ahora el gobierno diga que les va a cortar la financiación, hace mucho que tendría que haberlo hecho. Recordemos esos 30.000 millones que dijo el número 2 de Junqueras que tenían guardados y escondidos, que seguimos sin saber de dónde los han sacado. Recordemos también al juez Santiago Vidal diciendo que los fondos de inversión privados internacionales apoyarían una independencia de Cataluña, lo que no dijo es a cambio de qué, evidentemente era a cambio de regalarles toda Cataluña y de privatizar toda Cataluña y de entregársela a estos fondos. Y como decimos, esto no ha hecho más que empezar. Tenemos que estar muy atentos el resto de los españoles y, por supuesto, todos los catalanes que se oponen a este proceso para volver a salir a las calles como ya hicimos en los días y en las semanas previas. Seguramente también esa salida a las calles, ese nuevo 2 de mayo, fue uno de los motivos por el cual el señor Rajoy ha tenido que iniciar este proceso para dar una imagen mínima de fuerza y evitar que esta oleada patriótica se le llevara por delante. Pero no podemos bajar la guardia. La traición está a la vuelta de la esquina. Os hablamos la semana pasada de ese acuerdo traicionero que tiene, o supuestamente tiene, Rajoy con el separatismo catalán de darles todo tipo de prebendas y de competencias que llevaría a Cataluña a ser un estado prácticamente semi-independiente. No podemos aceptarlo de ninguna manera. Tenemos que estar preparados para salir a las calles otra vez por millones para forzar al gobierno y para obligarle a que no ceda ni un centímetro. Este proceso solo puede acabar de una manera, con el separatismo aplastado, con el Estado de las Autonomías disuelto y con el Estado Nacional Español reforzado y unido. No podemos dejar que pase otra cosa y, por lo tanto, como os estamos diciendo aquí programa tras programa, estemos muy atentos y, sobre todo, preparados para lo que viene, porque esto no ha hecho más que empezar. Nada más, noticias y comenzamos. Draghi admite el gran fallo de la reforma laboral. Los salarios cayeron mientras los precios subían. Soros dona 18.000 millones de euros a su fundación. Un colombiano en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza de un dominicano en Tetuán, Madrid. El gobierno aplica el artículo 155 para destituir a Puigdemont y sus consejeros. ANC y Òmnium pasan a la nueva fase de movilizaciones que pueden llevar la violencia a las calles de Cataluña. Gobierno y PSOE pactan elecciones regionales en Cataluña en enero. Anonymous tumba las webs del PP, del Constitucional y varias empresas españolas. El MI5 advierte de que la amenaza terrorista en el Reino Unido es la mayor en 30 años. El Donald Trump checo gana las elecciones en la República Checa con un programa antirrefugiados y antieuro. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. El próximo sábado 28 de octubre, el coronel Diego Camacho impartirá la conferencia Yihadismo. ¿Cómo actúa el terrorismo islamista? ¿Cómo se organiza? ¿Qué papel tienen Arabia Saudí y el resto de petromonarquías de Oriente Medio? ¿Tenemos ya al Estado Islámico dentro de nuestras fronteras? ¿Es cierto que el Islam no tiene nada que ver con el terrorismo? Yihadismo. El próximo sábado 28 de octubre en el Centro Social y Nacional Reconquista de Castellón. ¡Te esperamos! Como cada semana empezamos a hablar de la actualidad nacional e internacional. Y está aquí, como siempre, con nosotros Manuel Canduela. Hola, ¿qué hay, Manuel? ¿Qué tal, Miguel? Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, y por supuesto para ti también. Pues Manuel, hoy vamos a tener un programa un poco diferente al habitual, aunque por supuesto vamos a tocar el tema del separatismo catalán, aunque de una óptica un poco diferente. Ya os hablábamos en su momento, hicimos un programa con mucho éxito que se tituló La pedofilia en la élite, y hoy vamos a hablaros de estas pues élites globalistas que parece que están siempre pues tramando y dirigiendo los acontecimientos a nuestro alrededor. Lo podemos ver en el mismo caso de Cataluña. Os hemos estado diciendo aquí continuamente cómo ese viaje al Estado de Israel de Artur Mas aceleró el proceso. Os estamos diciendo continuamente que es imposible que el separatismo catalán empezara este acontecimiento, este acelerón hacia la independencia sin apoyos externos. Nunca un movimiento separatista avanza ni se pone en este tipo de acciones sin apoyos externos, y parece que en Cataluña está pasando exactamente lo mismo. Y desde luego esta semana, con los avisos, entre comillas, que parece que están lanzando estos globalistas al gobierno de España, se está haciendo más evidente que nunca. Se han publicado informaciones en prensa generalista que hasta hace poco pues solo las veíais en las páginas web de Democracia Nacional o en programas como este. Parece que poco a poco va despertando la conciencia del pueblo español. Leemos en okdiario.com que la trama oculta del golpe pretende una primavera árabe para Cataluña. Habla de todas estas supuestas revoluciones de colores, la revolución de Kosovo, que salió bien, otras que no salieron tan bien, como la de Bielorrusia o la de Ucrania, la de Georgia, revoluciones siempre, por supuesto, el 15M, las primaveras árabes, revoluciones siempre organizadas por estos globalistas para avanzar en su agenda y para eliminar a gobiernos que no son demasiado simpatizantes. Habla la noticia de la Open Society, de Soros y sus tentáculos en Cataluña, que serían el Diplocat, esta agencia catalana para asuntos extranjeros, y el CIDOP, que sería el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Habla de Jaume Roures, que sería el Soros español. Hemos visto estos días ese vídeo de Omnium Cultural calcado, una fotocopia del vídeo que hicieron en Ucrania para darle una voz internacional a aquella revolución artificial, aquel Maidán, también promovido por estos globalistas sionistas para destruir y para echar al gobierno prorruso. El vídeo lo habréis visto todos, es un vídeo globalista 100%, se ven banderas de la masónica Unión Europea, presentan al pueblo catalán como un pueblo acogedor, de refugiados, de musulmanes, con banderas feministas, claramente son símbolos y consignas globalistas para ganarse este apoyo internacional. Y finalmente, pues se habla también de cómo el separatismo catalán está usando esas técnicas no violentas de Gene Sharp, un norteamericano que se dice con ciertos contactos con la CIA, que podría ser un poco pues el cerebro de estas revoluciones de colores, y que tiene toda la pinta de que en Cataluña estamos viviendo otra de tantas de estas revoluciones organizadas por estos globalistas. Desde un primer momento se ha visto, ha empezado a trascender que detrás de esta especie de montaje en el que el gobierno claramente es cómplice, pues había grandes intereses extranjeros. Hoy en día, gracias a Internet, pues todo este tipo de rumores, en un principio, luego la gente los empieza a documentar, pues corren como la pólvora, y rápidamente pues ciertos medios de comunicación tienen que respaldar o hacerse eco de este tipo de noticias para no perder totalmente su credibilidad. Ya están bastante bajos en credibilidad como para agotar la poca que les queda. Con lo cual, todo este tipo de informaciones que en principio pues son tildadas de fake news, sobre todo cuando los sacamos medios como aquí La Voz de Europa o como Democracia Nacional, pues más tarde van cobrando cada vez más peso. En este caso, los liberales reaccionaron rápido y sacaron pues supuestas declaraciones del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, que ya sabemos todos que es una sucursal de la CIA y del Mossad directamente. España no tiene soberanía nacional, por lo tanto no tiene unos servicios secretos que de verdad le sirvan a ella misma, sino que sirven a intereses extranjeros. Pues acusaban directamente a Putin, a Vladimir Putin, de estar detrás de toda esta trama golpista. Pero vamos, esto no resistía el más mínimo análisis, aunque ha sido rápidamente comprado por gente de toda ideología. Sí, sí, Putin está detrás. Parecía la reedición moderna de aquel Rusia es culpable. Aunque en aquella ocasión, pues no Rusia, sino el pueblo, la Unión Soviética, perdón, no el pueblo, sí era culpable. Pero en este caso, las únicas pruebas que nos argumentaban era que RT estaba a favor de los secesionistas, de los independentistas catalanes, claro. Y argumentaban también que es que RT está totalmente controlada por Vladimir Putin, algo que no es del todo cierto, sino que tiene bastantes matices. Lo que sí es cierto es que RT, sobre todo en su edición en castellano, en español, está directamente controlada por la izquierda, sobre todo por la izquierda hispanoamericana, con lo cual no podemos esperar que tengan ningún tipo de simpatía para con la causa de España. Pero claro, si resulta que este es todo el argumento, entonces, ¿qué pueden decir de todos los medios, todos absolutamente occidentales, que desde el primer momento han comprado todas las mentiras del separatismo catalán sin que de forma oficial ni el gobierno las conteste, ni los embajadores protesten, ni nadie absolutamente haga nada? Algún periódico, caso puntual, ha sido la excepción que ha confirmado la regla, como el caso de algún periódico francés y poco más, que se han molestado en tratar de investigar y de transmitir otra versión. Pero clarísimamente aquí hay todo un lobby de la prensa libre que estaba tratando de generar una opinión internacional favorable a la independencia de Cataluña. Y eso, quienes tenemos claro que la prensa libre es de todo menos libre, que en realidad está concentrada en muy poquitas manos de grandes magnates como Roures, como Soros, que todos pertenecen a las mismas sectas, pues tenemos claro que hay un fuerte apoyo detrás de toda esta causa. Ahora has hablado de este grupo, que sería pues también un think tank. La semana pasada estuvimos hablando de otro que también fue contratado, y la realidad es esa: estamos inmersos en una batalla en la que hay grandísimos intereses para destrozar España, pero ojo, no solo España, Occidente, todos aquellos que no paran de decir una y otra vez, no, la Unión Europea no va a permitir que se independice ningún territorio, porque eso sería el fin de Europa. Pues todos estos están mintiendo, siguen parcelando nuestra mente, siguen tratando de que veamos árboles y no veamos el bosque. Señores, que esta misma Unión Europea es la que nos está metiendo la sacrosanta religión del amor a los musulmanes, que esta misma Unión Europea es la que nos está obligando a acoger a millones de refugiados que saben que son y que tienen vínculos con el terrorismo islámico, con el Islam más radical, pero no por decenas ni por centenas, no, por miles y decenas de miles, incluso millones de musulmanes es los que nos quieren meter en Europa. ¿Alguno cree que estos dirigentes iban a tener algún problema en parcelar la Unión Europea en 50.000 estados? Oiga, la independencia de Cataluña es un drama, pero es un drama fundamentalmente por el mundo en el que vivimos. Si viviéramos en un mundo ideal, es decir, estuviésemos en el paraíso o en otro tipo de vida donde no hay lucha ni agresión constante, pues bueno, la independencia de Cataluña sería para decir, oye, mire, pues se van ustedes a freír puñetas, respeten a los que viven aquí y hagan lo que les dé la gana. Pero claro, la destrucción de España es un problema porque supone la destrucción del pueblo español, su división, la destrucción de Occidente, porque recordemos que a lo largo de la historia ha sido España la que ha defendido era tras era a Occidente, a Europa, a la cristiandad. Y entonces, esa división hace que nos subyuguen a poderes extranjeros. ¿Y qué poderes extranjeros grandes, poderosos, están avanzando? Pues, como siempre, nuestro eterno enemigo, ese anglosionismo, y por otro lado, el otro eterno enemigo de la nación española, gracias al cual, gracias a la lucha contra este enemigo, la nación española logró su identidad y su verdadera razón de ser, que es el Islam, la lucha contra el Islam. Señores, estos nos están vendiendo, la Unión Europea nos vende al Islam. ¿Qué problema van a tener de, llegado el momento, quitarse las caretas y decir que siempre han apoyado al señor Puigdemont? Porque es verdad, es lo que siempre han hecho. Lo que está claro es que estamos ante un ataque evidente, que es lo que nos hace ver que este separatismo catalán es otra revolución de colores más promovida por los globalistas sionistas. Recordaréis hace un año, un poco más, aquellos extraños accidentes que tenían los rusos, aviones rusos que caían del cielo, se estrellaban, un embajador ruso en Turquía que era tiroteado por uno de sus guardaespaldas, el hombre de Rusia en la ONU, después de decirle a los británicos que devolvieran Gibraltar a España, que aparecía muerto extrañamente en su despacho, claramente, y en la página web de DN lo dijimos, escribiendo un comunicado que se titulaba Accidentes en Rusia, y preguntábamos si eran accidentes o atentados. Y parece que en este momento en España está pasando exactamente lo mismo, que nos están lanzando estos globalistas advertencias para que cedamos ante el separatismo catalán. Cayó un avión, un Eurofighter, el día 12 de octubre, con el Día Nacional, con el simbolismo que tiene eso, cayó muriendo el piloto, y hace unos días otro avión, un F-18, también volvió a caer. ¿Qué posibilidad estadística hay de que dos cazas, de que dos aviones militares tengan accidentes y que se estrellen? La verdad es que poquísimas, o prácticamente ninguna. Pueden ser sabotajes dedicados o con el objetivo de amenazar al gobierno de España para decirle a sectores patrióticos del ejército que mucho cuidado, que no se les ocurra ser demasiado duros y demasiado radicales contra el separatismo y de que tenemos que ceder, pues seguramente, incluso esto que ha salido en blogs más o menos alternativos, ya la prensa más o menos oficial ya lo ha comentado, el mismo elplural.com, un periódico izquierdista que generalmente pues no le damos demasiada credibilidad, pero ya empieza a hacerse eco de esta posibilidad de que un arma, una Directed Energy Weapon, energía, un arma de energía directa, fuera la que derribara estos dos aviones, y que de hecho se pregunta este periódico, elplural.com, por qué la ministra Cospedal no contesta los requerimientos de esta web para que les explique si esto es así, si estos aviones fueron derribados o fueron realmente accidentes. Manuel, ¿tú qué opinas de estos accidentes? La verdad es que la información que hemos visto por ahí no la hemos podido contrastar en ningún sitio, pero lógicamente, utilizando lo que siempre decimos, un desarrollo lógico de los hechos, pues tiene un sentido total. Pero lo mismo que antes, no veamos solo el árbol, veamos el bosque. Es que en esa situación en la que se encontraba España con Cataluña, con todos estos globalistas detrás, haciendo con la comparación con otras situaciones, pues vemos lo que está pasando. No nos olvidemos también de la ola de incendios brutales que arrasa Galicia y norte de Portugal. Se hablaba en algunos medios, no sé si los medios estaban mintiendo, pero parece que no, que contaban con una información pues verídica. Resulta que había más de 300 incendios activos en el norte de Portugal, lindando con Galicia, y también en Galicia otro centenar más 30 incendios al unísono, creados en Asturias. Y estos incendios eran en zonas de difícil acceso. Hemos visto testimonios de la gente que decía textualmente en medios de comunicación normales, esos testimonios que les son difíciles de censurar porque siempre aparecen inmediatamente después. Luego buscas las noticias y a lo mejor, si no has tenido el cuidado de guardártelas, pues acaban desapareciendo. Pero los testigos, algunos de los testigos, decían directamente, parecía que nos estaban bombardeando. Otros de los testigos dijeron, parecía que caían meteoritos del cielo. Es decir, esto fue un ataque militar en toda regla. Ahora cogen y detienen a un tío de Podemos que había trabajado de guarda forestal y que dicen que alguien le ha pagado, pero bueno, ¿qué es este? ¿Un santo que tiene el poder de estar en 300, 400 o 500 sitios a la vez? Es ridículo. Han detenido solo a dos personas, con cientos y cientos de focos han detenido a este supuesto brigadista que dice que le pagaron, no ha dicho quién, si es que es verdad, y luego a un señor que estaba asando chorizos en su casa y que tuvo ahí un accidente doméstico y el fuego se le descontroló. De broma que casi 10 días después de estos incendios, solo dos detenidos de unos incendios masivos que han arrasado toda la zona. Es de broma. Es ridículo. Además, ¿qué posibilidades hay de organizar así de verdad unos incendios en los que, cuando lo veíamos en la tele, sí, vale, bien, el suelo está muy seco, pero es que se veía arder incluso el suelo? Daba la impresión... Esto ya es totalmente especulación mía, pero si pienso yo cómo organizaría algún ataque de este tipo, pues la verdad es que recuerdo siempre el genocidio de Dresde. El genocidio de Dresde se bombardeó con fósforo toda la población y se pidió a la gente que saliera a los parques, a refugiarse en los parques, que salieran de los refugios, que no iban a tener ningún tipo de ataque y que no les iba a pasar nada, que se debían alejar principalmente de los objetivos militares que no había en esta ciudad alemana, pues era una ciudad hospital. Claro, la población de verdad, en aquella época era más inocente y más noble que hoy en día, pues la población alemana fue a esconderse en los parques. El solo chasquido de los zapatos en el asfalto incendió la ciudad de una manera brutal. Hoy en día que estamos constantemente denunciando que no solo desde avionetas, como parecen querer decir algunos medios, sino desde grandes aviones se nos fumiga sin ningún tipo de control, ¿qué le costaría a estos globalistas rociar algunas zonas con fósforo? Absolutamente nada, para que luego pequeños drones o un avión equipado con cualquier tipo de láser prendiera instantáneamente toda una zona. Señores, les puede parecer ciencia ficción, pero déjenme decirles una cosa. Si les parece esto ciencia ficción, es porque no saben ni lo que es la ciencia ni lo que es la ficción, y porque no entienden que España es una colonia del Imperio americano, más bien de la OTAN, que hoy en día es un monstruo aparte del propio Imperio americano, y de esa OTAN que tiene el poder para decir quién vuela y quién no vuela en España. Nosotros no controlamos nuestro espacio aéreo desde hace mucho tiempo. Entonces, esto podría ser perfectamente. ¿Tú cómo lo ves, Miguel? Pues que a los aviones derribados y a los incendios masivos hay que sumarles otros extraños acontecimientos de esta semana. Se ha publicado en prensa minoritaria, en internet, esto la prensa mayoritaria lo ha tapado completamente, un incidente extrañísimo en el palacio de la Zarzuela, donde vive el rey con su familia, cuando supuestamente un coche dirigido por dos delincuentes comunes, un portugués y un español, que estaban huyendo de la policía local, pues huyendo se metieron directamente en el recinto que iba directamente a este palacio de la Zarzuela donde vive el rey. Se ha publicado que estos dos delincuentes salieron de los coches y, bueno, huyeron por la zona directamente donde está el palacio, y no se sabía exactamente si iban armados, quién podía ser, y si podía tratarse incluso de un ataque contra el mismo rey de España. Al final se han publicado, no sé si será verdad o no, que fueron detenidos y que la cosa no fue a más, pero claro, en las circunstancias en las que estamos es extrañísimo que un coche de delincuentes comunes pudieran acercarse tanto al rey de España. Yo me imagino que esa zona estará hipervigilada y que prácticamente es imposible que nadie se acerque lo más mínimo al lugar donde vive el rey. ¿Es este otro recadito contra España? Pues tiene toda la pinta. ¿Otro aviso para que no seamos demasiado duros con el separatismo y que cedamos ante sus pretensiones? No sabemos todavía cuál es el papel del rey en toda esta historia. En otros programas os he comentado ese extraño viaje este verano a Gran Bretaña, donde fue tratado como un jefe de Estado amigo de ese imperio británico, algo que es muy mala señal. Si la monarquía británica ve con simpatía al jefe de Estado de España, estamos ante un problema. Y también os hemos comentado ese lavado de cara constante que la derecha liberal le hace al rey, la derecha liberal que ya sabemos que está al servicio de Estados Unidos y de Israel. Por lo tanto, pues aún no sabemos si esto puede ser un toque de atención al mismo rey o simplemente a sectores patriotas del ejército para que no actúen contra el separatismo catalán. Y finalmente, otra noticia extrañísima publicada en el confidencial.com, Anonymous tumba las webs del Partido Popular, del Constitucional y varias empresas españolas en su campaña Free Catalonia. Anonymous, este grupo de hackers que tiene toda la pinta de ser directamente los servicios de inteligencia anglosionistas, igual que estos anglosionistas subcontratan terroristas para que les hagan el trabajo sucio que ellos no pueden hacer directamente, pues subcontratan a estos hackers para que les hagan el trabajo informático que ellos, los anglosionistas, no pueden hacer directamente. Está claro que cuando sumamos todos estos factores, aviones derribados, incendios masivos, extraños coches que amenazan al rey, Anonymous tumbando páginas web de España, pues señores, está clarísimo que estamos ante un ataque masivo contra España para que no actúe de manera contundente contra el separatismo. Un problema grave que tenemos en esta farsa que vivimos es que, pues como es el imperio total de la mentira, absolutamente todo lo que nos transmiten es mentira, se ha desactivado totalmente pues los mecanismos de reacción del pueblo. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues borrando de su cabeza esquemas básicos mentales. Es decir, toda nación tiene enemigos, eso es algo que hoy desconocen los españoles. A los españoles nos han convencido de esa tontería de que el principal enemigo de España es un español. Los españoles llevan tanto tiempo tratando de destruirse a sí mismos que es increíble que España, todas esas chorradas que circulan por internet, que señores, no son verdad. España tiene terribles enemigos, porque España, aunque les parezca exagerado y chauvinista lo que les voy a decir, es la nación más importante del mundo. ¿Y por qué lo es? Precisamente por su pasado, por el imperio global alternativo a este imperio global del mal que han impuesto tras la caída del Imperio Español. Si ustedes ponen cualquier canal de televisión de estos de historia, jamás les van a hablar del Imperio Español. Está totalmente ocultada de la historia. Nuestros chavales no conocen la historia de España. Fuera de España, muy poca gente y de avanzada edad conoce la historia de España. Se nos ha borrado de un plumazo porque precisamente este poder que tenemos hunde sus raíces en la destrucción del Imperio Español. Me recuerda mucho todo esto del rey, pues a ese pequeño díscolo que era el príncipe Carlos de Inglaterra, que también en la época en la que se negó a ingresar en la masonería junto con su hermano, ellos eran más de la rama de los Windsor, más pro-germánica, contraria a esta ocupación sionista de Inglaterra, pues esta rama de la familia, ya digo que tanto él como el hermano se negaron entre la lagarta de la reina madre a ingresar en la masonería, esta misma reina madre que ahora abraza a nuestro rey y dice que lo quiere como a un hijo. Pues por esta época más o menos fue cuando tuvo pues pequeños toques de atención. La élite juega eso. De repente alguien se salta todo su cordón de seguridad en un acto público y le hace con una pistola de juguete, ¡pam!, con una pistola pues que evidentemente era de juguete, de estas de color rojo. Pero el objetivo de este tipo de actos es decir, ten mucho cuidadito con lo que haces porque tu servicio de seguridad lo controlo yo. Ten mucho cuidado porque eres prescindible y te podemos tocar. Y desde luego todo esto suena a eso. Qué casualidad que el supuesto delincuente fuera también portugués. Portugal, que ha sido esa especie de Cataluña traidora a España, siempre sierva del Imperio Británico. Qué casualidad también que la mayoría de fuegos que han arrasado Galicia hayan sido prendidos al otro lado de la frontera con Portugal. Cuando ya empezamos a añadir casualidad tras casualidad tras casualidad, hombre, no es de ser conspiranoicos, pero hay que utilizar la cabeza. La negación de la conspiración es negación de per se, constante, de no, yo no creo en conspiraciones, como me dijo el otro día un periodista, yo no creo en conspiraciones. Oiga, pues usted directamente es imbécil. El ser humano es inteligente y la gente inteligente conspira, tiene motivos ocultos y no siempre dice lo que piensa ni hace lo que dice que está haciendo. O sea, negar esa realidad es un absurdo total, por supuesto, de caer ahí, a empezar a hablar de reptilianos, de seres que habitan en el interior de la Tierra y marcianos, ovnis y tal, pues va un trecho tremendo. Pero lo que no podemos es porque en Internet esté llena de lunáticos o de desinformadores que lanzan todo tipo de teorías totalmente descabelladas, abandonar la lógica y en cuanto nos hablan de motivos ocultos por los que suceden las cosas, ya, no, eso no puede ser, oiga, usted entonces desconoce no la política, no lo que se está jugando en este tablero de juego, es que desconoce la misma naturaleza humana y de la vida, porque es que incluso los insectos son conspirativos, por decirlo de alguna manera. El animal que tiene la más depurada técnica de caza, pues es la araña. Hay un tipo de arañas que imitan a las hembras de otras arañas para seducir a los machos y devorarlos. Y saben en qué momento, qué comportamiento deben imitar, qué comportamiento deben utilizar para atraer a ese macho incauto y asesinarlo y comérselo. O sea, es que hasta ese punto la naturaleza es capaz de elaborar complicadas conspiraciones. Pues hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y al cazar es de guerra, mantén invulnerable, contigo a libertad, esta es mi patria. Esta es mi patria. Bueno, Manuel, estamos aquí otra vez con nuestra audiencia y vamos a dar un salto al otro lado del océano para que veáis hasta qué punto estamos en una agenda globalista. Esta independencia de Cataluña se está promoviendo al mismo tiempo que la del Kurdistán, la de Patagonia, pero otros asuntos, otros acontecimientos están teniendo lugar todas estas semanas, evidentemente, y también queremos tocarlas y no centrarnos solo en Cataluña, aunque es interesante hablar de ellas porque están llevadas a cabo por estos mismos grupos globalistas sionistas. Sabréis que hace unas semanas, os acordaréis, que hubo un tiroteo masivo y salvaje en Las Vegas. Se habla de casi 60 muertos y más de 500 heridos. Y como siempre, pues este tipo de acontecimientos, que no son nuevos, sabéis que es recurrente este tipo de extraños atentados, de matanzas, la de Sandy Hook, la de Boston, la de Orlando, Manchester, Charlottesville, este tipo de matanzas, que luego nunca se sabe exactamente qué es lo que ha pasado, pues en Las Vegas, ese 1 de octubre, curiosamente una fecha también bastante curiosa, igual que la misma fecha que el referéndum catalán, pues tuvo lugar un tiroteo masivo. Se culpa a un tal Stephen Paddock, lo que no tiene demasiado sentido. Estamos hablando de un hombre, un multimillonario retirado de 64 años, que desde luego es lo opuesto al perfil de un supuesto terrorista que coge un arsenal de armas y se pone a disparar a la gente. Tenía esa habitación del hotel en el que estaba llena, absolutamente llena de explosivos, de armas de todo tipo, para las cuales no tenía preparación militar, y desde luego pues nos despeja muchísimas dudas de lo que pasó ese día. Parece ser, ahora desarrollaremos el tema, que esos días en Las Vegas había un simulacro del FEMA, esta organización americana que se encarga de atender a los heridos de catástrofes naturales, de terremotos, de inundaciones, y bueno, se da un tipo de atentado, es un hecho que se va repitiendo, ya pasó el 11S, ya pasó el 11M, de simulacros de emergencias, simulacros militares, en los que se aprovecha para llevar a cabo, golpear a la población con este tipo de atentados, justamente aprovechando esos simulacros. Da la sensación de que podemos estar ante un hecho parecido, aprovechando el simulacro, un comando, seguramente a las órdenes de estos globalistas sionistas, llevó a cabo esta matanza contra la población de Las Vegas. Ahora hablaremos de los acontecimientos y de los posibles motivos y del simbolismo que tuvo este ataque, pero desde luego, como estamos diciendo, esta serie de atentados, esta serie de matanzas, tiene toda la pinta de ser obra de estos globalistas sionistas que ya organizaron la Red Gladio en su momento, matando y provocando atentados en el que moría muchísima población civil, y tienen toda la pinta de eso, ser atentados que sirven a una determinada agenda globalista internacional. No solo estaba ese simulacro, sino en periódicos de Las Vegas fue publicada una extraña noticia, y es que hasta final de agosto, hasta el día 28, es decir, pues un mes antes, había también unas maniobras militares del ejército del aire saudí. Entonces es bastante extraño, uno se imagina otro tipo de escenario para unas maniobras militares en las que participaron más de 200 efectivos y que fue en instalaciones de la misma empresa, no en el mismo hotel, pero sí en instalaciones de la misma empresa. También este atentado, pues podríamos hablar de él y decir que ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque en Estados Unidos en este momento se está viviendo una auténtica revolución. La victoria de Trump ya se produjo por todo este ambiente que los medios de comunicación tildan de conspiranoico, pero ya podemos decir que la barrera que separaba a los medios de comunicación de masas con los medios de Internet o con el programa de InfoWars, con este caso, se ha roto. Ya todos los medios de comunicación están hablando de lo extraño de este caso, de las extrañas conexiones de una empresa, la del Mandalay Bay Hotel, que resulta que su principal gerente pues es un conocido republicano, pero al mismo tiempo enemigo declarado de Donald Trump, que ha financiado radicalmente las campañas de Hillary y de Obama y que además ha financiado el terrorismo islámico. Y todo esto, repito, está saliendo en los medios de comunicación normales. Al mismo tiempo, pocos días antes del atentado, como si la empresa estuviera advertida de algo, como suele ocurrir siempre en este tipo de casos en los que estos señores se juegan la pasta, como vimos que pasó con Charlie Hebdo, como vimos que ha pasado en la sala Bataclan, pues también hubo extraños movimientos financieros en los días de antes. De hecho, el gerente general de la empresa, un tal James Murren, vendió 294.000 acciones por un total de más de 10 millones de dólares. Luego, otros dirigentes también vendieron prácticamente la totalidad de acciones que tenían. Los días previos fue una constante, sobre todo el tal James Murren, una constante de ventas de millones y millones de dólares en acciones de su grupo hotelero. ¿Sabía que algo podía suceder? Pues la verdad es que desde luego lo parece. Está claro que hubo movimientos extraños. ¿Qué es lo que hay detrás de este tiroteo? Pues no lo podemos saber exactamente, pero sí que podemos especular sobre las razones, las de siempre, es decir, pues más control social, más control de armas, más criminalización del hombre blanco americano de clase media. Enseguida salieron las declaraciones de siempre de que hay que controlar más armas, de que los fanáticos blancos como Stephen Paddock no pueden tener armas, etcétera, etcétera. ¿Quién era este Paddock? No lo sabemos, pero como si estamos especulando, aquello fue una acción de inteligencia aprovechando esas maniobras, ese simulacro que habla Manuel y ese simulacro del FEMA, pues podía ser algún tipo de informador, algún tipo de agente. Se ha dicho, no sé si será verdad, que envió $100,000 a Filipinas días antes de ser asesinado. Sabéis que en Filipinas Duterte está llevándole, plantando cara a Estados Unidos y curiosamente, de repente aparece allí el Estado Islámico creando problemas. Estaba este hombre siendo un agente del gobierno que enviaba allí recursos económicos para financiar a la oposición anti-Duterte. Pues no lo sabemos, pero sí que es posible que estuviera participando de alguna manera en este simulacro de que se le hiciera creer que estaba pues apoyando al FBI o a la CIA de alguna manera y que fuera utilizado sin él saberlo como cabeza de turco. Por otra parte, parece o pudiera ser algún tipo de advertencia contra Donald Trump. Hemos visto cómo se hizo esta masacre durante un concierto de country. ¿Quién va a los conciertos de country? Pues la América profunda, por así decirlo, la clase media blanca, que es la base que vota a Donald Trump. Podría ser un tipo de advertencia a Trump porque, por lo que fuera, aunque Trump está rodeado de sionistas, aunque es un pro-israelí declarado, pues siempre mantiene esa pequeña independencia que le hace no ser 100% controlable, y sería posible de que Trump pues no estuviera obedeciendo las órdenes de los sionistas al 100% y le hayan dado un toque de atención. Por otro lado, en Las Vegas, ¿qué es Las Vegas? Las Vegas es Nueva Tel Aviv. Las Vegas es una propiedad casi exclusiva de la mafia judía de Estados Unidos, que es la mafia que realmente manda. No os creáis todas estas películas de El Padrino sobre la mafia italiana. Evidentemente la mafia italiana existe, pero la mafia que corta el bacalao, la mafia realmente importante, es la mafia israelí, la mafia sionista que controla sitios como Las Vegas, que fue creado por ellos y que incluso hoy en día pues su descendiente Sheldon Adelson sigue siendo el capo de Las Vegas, y es complicado que en Las Vegas pase algo sin que este Sheldon Adelson lo permita. Es verdad, para ser sincero, que este Adelson financió en parte la campaña de Donald Trump, pero aún así pues podría ser que el señor Trump, pues como os estoy diciendo, no estuviera obedeciendo todas las órdenes y, como os hemos hablado antes del tema de Cataluña, pues estos sean recaditos para que el señor Trump no se salga del redil. Además, se ha dicho que este Stephen Paddock, el supuesto autor de la matanza, que evidentemente no fue él, tenía literatura antifascista en su habitación. Algo bastante absurdo que hace un multimillonario de 64 años con literatura antifascista. Se habló de que había sido el Estado Islámico y que este hombre se había convertido al Islam y que había cometido esa matanza en nombre del Islam. Algo ridículo también, no tiene ningún sentido que un hombre así se convierta al Islam y convierta y cometa esta matanza. Justamente antifascistas e islamistas, que son un poco pues dos colectivos a los que Donald Trump ha declarado la guerra. También podría ser algún tipo de indicativo de que esto es un aviso contra Donald Trump. ¿Qué es lo que ha pasado? No lo sabemos, pero desde luego, al igual que el tema de Cataluña, esto no está nada claro. Y al final, como siempre, el simbolismo. El simbolismo, habéis visto las imágenes, este hombre supuestamente que disparó lo hizo desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay, que sumándole la planta baja es 33, número masónico, y sobre todo el escenario egipcio masónico con esa pirámide de Luxor presidiendo la plaza y ese obelisco masónico también en el lugar. Todo indica que fue, pues eso, una serie de diferentes motivos. Estos globalistas sionistas enviaron ahí a un comando especial para hacer esta matanza. Como digo, no sé el motivo final, si es amenazar a Donald Trump o también, como siempre, pues llevar esa guerra que Israel tiene con los musulmanes y con los árabes en Oriente Medio a Estados Unidos, igual que hacen en Europa, que es eso, ampliar su guerra contra sus enemigos en Oriente Medio para arrastrarnos al resto de Occidente a su guerra, que no es la nuestra. Lo sabremos, como siempre, igual que el 11S, igual que el 11M, seguramente en 3, 5, 10 años irá saliendo más información y sabremos exactamente qué es lo que pasó en Las Vegas, pero desde luego la versión original es imposible creérsela por ningún lado. Como tú comentas, la versión original hace aguas por todos los sitios. Hay incluso vídeos que se ven claramente destellos y fogonazos desde otras ventanas. Hay entrevistas que podéis localizar en internet a la gente diciendo que un poco antes de producirse los disparos llegaron una pareja de jóvenes latinos, bueno, jóvenes lo he añadido yo, una pareja de latinos que aparentaban ser gente normal, y empezó a avisarles de que se fueran todos de allí, que iban a morir todos. Como tú comentas, el simbolismo pues no es para desdeñarlo. Últimamente vemos simbolismo en todos los rituales que hace la élite, desde el túnel de San Gotardo o la pirámide masónica del Louvre de fondo para la victoria de Macron. Es algo constante, están obsesionados con firmar todos los actos. Pero lo que está claro es que este atentado ha servido rápidamente para que la izquierda vuelva con su campaña antiarmas. En Estados Unidos sabemos que es, digamos, los movimientos más cristianos, identitarios y de derechas, en esa especie, ya lo hemos comentado en otros programas, de liberalismo cuasi anárquico, cuasi anarquista y nacionalista al mismo tiempo, en esa extraña ideología que tienen, que nació pues como fruto de la lucha por la independencia contra el poder financiero y militar británico, pues toda esta gente necesitan desarmarla. ¿Por qué? Pues porque hay un movimiento de contestación terrible en Estados Unidos. Y además saben que en caso de que se desate una confrontación con la población negra, a la que están constantemente agitando con movimientos que generan odio, como el de Black Lives Matter y todo este tipo de movimientos heredados de Luther King y de Malcolm X, quizá todavía más radicalizados, porque Malcolm X tenía una fuerte vertiente antisionista y contra el gobierno, de la que estos movimientos carecen, los han como vaciado por dentro y únicamente hablan contra la población blanca que puede que les haya hecho un montón de afrentas, pero es que ha sido algo mutuo, no ha sido la población blanca la responsable de la esclavitud directamente y de la importación de miles y miles de esclavos a América, sino incluso gran parte de la población blanca fue la que, creyendo en los mitos abolicionistas, dio su vida luchando por el norte. Sin embargo, Hoy en día la población blanca es perseguida, es acosada, y lo estamos viendo en una especie de reedición del indigenismo que persigue desde el general Lee hasta la estatua de Colón como símbolos de opresión del hombre blanco. Es decir, están tratando de generar, no solo en España, sino el poder global está tratando de generar una guerra destructora, una guerra civil en Estados Unidos. Repito que esto no es una opinión mía, que ahora podéis visitar muchos medios, ya no solo alternativos, pero fundamentalmente los alternativos en Estados Unidos, y están hablando directamente de guerra civil, de que cualquier episodio de violencia fingida, como fue el atropello la otra vez cuando las protestas contra la estatua del general Lee, en la que un antifascista atropelló a otros muchos antifascistas y se montó un atentado de falsa bandera, pues están hablando de que en cualquier momento un gran atentado de ese tipo va a ser el detonante de un estallido, de una violencia que se lleve por delante los Estados Unidos. Piensen que lo mismo puede pasar en Cataluña, y cambio de tema brevemente. En estos momentos, la principal baza para tranquilizarnos de la derecha liberal, que dice que esto no va a suceder, vienen a explicarte que, bueno, que los independentistas catalanes, que son muy pijos y que tienen mucho dinero, que viven muy bien y que finalmente no van a romper esa cuerda que están tensando tanto. Ojo, no nos olvidemos que aquí hay involucrados muchos más intereses, que aquí hay involucrados ya mercenarios de otras naciones. Y no nos olvidemos que en el momento en que haya un atentado o un estallido de violencia, que lo puede haber en cualquier momento, un atentado de falsa bandera, ya el escenario cambia al 100% y la radicalización se puede llevar España por delante. Estamos encima de un polvorín. Estamos ante un auténtico grupo de globalistas, sionistas, psicópatas. Son capaces de esto y de mucho más. Recordemos que además fuimos nosotros, los españoles, los que sufrimos por primera vez en esta era moderna sus atentados de falsa bandera con aquel barco, el Maine, en el que estos globalistas enviaron a un comando de los suyos, de mercenarios, y volaron el barco con 250 soldados americanos dentro. Y es una característica que se ha repetido una y otra vez desde entonces. El hundimiento del Lusitania, el Pearl Harbor, el 11S, por supuesto, el 11M, todo atentados que nunca se sabe exactamente lo que ha pasado, por supuesto, la Operación Gladio, esa Operación Northwoods, a principios de los años 60, en el que esta mafia que se ha hecho con el control de Estados Unidos ofreció al presidente Kennedy un plan absolutamente diabólico, por el cual decían que había que provocar atentados de falsa bandera, hundir barcos, estrellar aviones, matar a ciudadanos americanos para echarle la culpa a Fidel Castro y tener una excusa para invadir Cuba, y por supuesto esta táctica criminal y asesina la siguen llevando a cabo. Estos globalistas tienen sus comandos, tienen sus grupos de asesinos profesionales que llevan a cabo este tipo de actos criminales, y estos globalistas que se han hecho con el control absoluto de Estados Unidos, y no solo de su gobierno, sino también de su sistema bancario y de sus medios de comunicación, empezando por el, se podría decir, el principal de todos, que es Hollywood. Hollywood, esa empresa dedicada a realizar películas y que se ha convertido en una auténtica mafia de delincuentes que se dedican a hacer estas películas que luego pues crean esta opinión. Y claramente, si veis películas de Hollywood, os habréis dado cuenta que van mucho más allá del entretenimiento, que están enviando constantemente mensajes ocultos y están enviando constantemente mensajes ideológicos para cambiar la percepción del mundo del espectador y para cambiar nuestras ideas y nuestras mentes, y desde luego que lo han conseguido. Uno de estos capos de Hollywood es un tal Harvey Weinstein. Lo conoceréis o os sonará su nombre porque estos días ha salido a la palestra, porque han salido al aire sus docenas y docenas de acosos sexuales y de intentos de violación de actrices, y se está descubriendo la auténtica naturaleza casi diabólica de estos capos mafiosos de Hollywood. Es curioso, no solo mujeres, también el caso de la pedofilia, evidentemente lo denunció el actor Corey Feldman, también Elijah Wood, el Frodo del Señor de los Anillos, el mismo John Travolta, dijo abiertamente que Hollywood está controlado por judíos homosexuales que te fuerzan a tener relaciones sexuales con ellos si quieres tener un papel en una película, y desde luego, pues este Harvey Weinstein parece ser que es la punta del iceberg. Están diciendo algunos, demasiado optimistas, que esto va a sacar toda la basura de Hollywood. Yo no lo creo. Parece ser que este Weinstein era muy amigo de Robert De Niro, el actor, que quería hacer un documental producido por este Weinstein sobre las vacunas. Puede ser el motivo por el cual se lo han quitado de en medio, pero desde luego es de agradecer y siempre está bien que la gente entienda cómo funcionan este tipo de empresas como Hollywood, este tipo de personaje como Harvey Weinstein, que financiaba al Partido Demócrata, era amigo personal de Obama, era amigo personal de los Clinton, estos que son tan feministas y defienden tanto a las mujeres, pues eran amigos íntimos de un señor Weinstein que directamente pues acosaba sexualmente a mujeres, y vete a saber si hacía algo más, pero desde luego pues ahí está esa naturaleza criminal de Hollywood, y hemos de ser conscientes de qué tipo de personajes totalmente impresentables se están haciendo con el control de nuestros medios de comunicación, nuestro sistema educativo, nuestro sistema bancario, que estamos permitiendo directamente que nuestros peores enemigos se hagan con el control de los principales resortes de poder. Esto nos tiene que servir para reaccionar de una vez y hacer limpieza en estas élites masónicos y sionistas que están directamente destruyendo Europa y la cristiandad. La verdad es que algo tiene que haber hecho este magnate de Hollywood para que lo quiten de en medio, porque para eso sirven también todos estos rituales, todo este tipo de abusos sexuales. Hay gente que no quiere creer en una especie de visión mística, de visión religiosa del asunto, pero desde luego está la otra parte, la parte del poder. Cuando todos estos poderosos han cometido actos tan abyectos que han sido grabados, filmados y que son conocidos por la persona que ejerce el poder absoluto en el grupo de la élite, pues directamente esta gente pasan a ser rehenes superfieles de ese poder. En el momento en que lo abandonen, pues les dan pequeños toques de atención como le han dado a este hombre o pues se han dado en otras ocasiones. Pero has hablado antes de un tema que me ha venido una idea a la cabeza, cómo hilar los distintos temas. Has hablado antes del Maine, de cuando Estados Unidos fingió una explosión en un barco y se solicitó la entrada de Estados Unidos en guerra contra España en la guerra hispanoamericana contra Estados Unidos. Pues bien, el periodista que creó todo el casus belli, todo el clima previo y posterior a ese Maine para que Estados Unidos entrara en guerra fue un magnate muy conocido, que se llamó William Randolph Hearst. William Randolph Hearst, pues precisamente, fue el que montó toda esta gran mentira, y dado el éxito que tuvo en esta declaración de guerra, porque el propio presidente McKinley no quería entrar en la guerra contra España, pero logró forzar al propio gobierno americano a entrar en guerra contra España. Pues bien, la relación de este hombre, de este magnate de la prensa, con el mundo de Hollywood era estrecha y total, pero empezó a tener pues ciertas rencillas con los magnates judíos porque no era invitado, al ser anglosajón, a los mismos clubs, no era invitado a las mismas fiestas, y cada vez estas rencillas pues pasaron de lo personal a lo comercial, y también pues varió su visión de lo que era la Alemania nazi. Este señor era profundamente anti-español, odiaba a España con toda su alma, pero se adoptó una postura pro-germana en lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, antes de la propia Segunda Guerra Mundial. Pues bien, aquí se dio una de las claves para ver quién tiene el dominio en Hollywood, porque al oponerse a toda la élite de Hollywood, a toda la élite sionista de Hollywood, a la que abiertamente amenazó con publicar todos sus escarceos amorosos con menores, interraciales, casos de pedofilia, en esta élite estaba incluido el propio Walt Disney, pues Hollywood reaccionó de una forma visceral contra él y el propio Estado americano, terminándolo hundiendo y arruinándolo. Si ustedes han visto una película pues malísima, insoportable, que se llama Ciudadano Kane, que te la pintan siempre como la obra suprema del cine de Hollywood, pues esta película directamente fue la que destruyó psíquica y moralmente a este periodista, a Randolph Hearst, porque trataba de él y su relación con su amante, bastantes años más joven que él, y contaba hasta secretos de alcoba, como él llamaba íntimamente a sus partes sexuales. Claro, si uno ve la película de Ciudadano Kane y desconoce esto, pues ve una película absurda que no tiene ningún sentido y dice, ¿por qué habrá sido magnificada? Pues porque fue el arma que permitió acabar en Hollywood con aquella pequeña resistencia interna, no solo en Hollywood, sino en los medios de comunicación, porque tengamos en cuenta que en Estados Unidos todo el complejo de Hollywood, Disney, medios de comunicación, NASA, forman todo un gigantesco holding cinematográfico, de difusión cultural, de documentales, de medios de comunicación, para transmitir directamente sus ideas, sus teorías y su forma de ver el mundo, por supuesto, no la que ellos tienen, sino la que nos quieren imponer a nosotros como de gente que son de altas esferas, de sectas masónicas, de sectas ocultas, que tienen un conocimiento real del mundo que ocultan para ellos, pero luego nos transmiten a nosotros la ideología deformada y ridícula que quieren que tengamos los seres humanos para gozar de una dominación, pues lo más fácil, ¿no? Pues en ese punto se une en gran parte cómo se hacen con todo el control de Hollywood y cómo atacan a España y perdemos los últimos restos del Imperio Español. Digo que a nadie que conozcamos un poco el tema del cine, yo reconozco que soy muy cinéfilo, pues nos ha extrañado esto. Ya se lleva muchos años hablando pues del pedrasta este, Roman Polanski, que ha estado pues perseguido en Estados Unidos, que ha huido, pero todos sabemos que ¿qué sucedió? Es que esto trasciende ya cualquier teoría, cualquier posible teoría conspiranoica. Es que este hombre pues hace una película que muchos habréis visto, que se llama La semilla del diablo, y en La semilla del diablo pues va de una joven actriz que quiere triunfar en Hollywood, se pasan a un edificio pues curioso, y en este edificio curioso conoce a unos estrambóticos vecinos que la pueden hacer ascender en el mundo del El cine. Actor es el marido, ella es la mujer del actor, y es el actor el que vende un poco a la mujer. Perfecto, porque la verdad es que la vi hace muchos años y no recordaba el detalle. Y bueno, lo importante del asunto es que al final los que tienen los resortes para hacer ascender en Hollywood a ese actor, pues son una importante secta satánica, es decir, adoradores de Satanás. ¿La película tenía visos de realidad? Pues recordemos que posteriormente a esta película, un psicópata con una secta satánica, Charles Manson, que llevaba tatuada la esvástica en la cabeza, o sea, llamado masón directamente, entró en su casa con aquella secta de Helter Skelter y destripó a su mujer sacándole el feto del útero, pintando las paredes con su sangre. Y bueno, hoy en día pues continúa, o eso nos dicen, en la cárcel, viviendo a cuerpo de rey y con tías locas de estas dementes estadounidenses que le escriben cartas enamoradas de él por aquella barbaridad que hizo. Esa es la verdadera sociedad norteamericana, esa es la verdadera sociedad del imperio que rige este mundo, una sociedad enferma y de psicópatas. No puedo soportar más cuando todos estos estúpidos, porque no tienen otro nombre, tontos útiles de la derecha liberal, siempre están menospreciando España y hablando de lo bien que funcionan las cosas en Estados Unidos. Bueno, allí los jueces, la justicia, la limpieza, la corrupción. ¿Pero qué dicen, señores Los Santos y compañía? Ustedes son unos farsantes y unos mentirosos o demasiado idiotas. Si Estados Unidos es la nueva Babilonia, es el nido de corrupción total y absoluta que está pudriendo el planeta entero por esa élite de psicópatas luciferinos que desde la oscuridad rigen los destinos del mundo desde hace más de 300 años. Esto no es una paranoia. Hoy en día tenéis internet. En internet podéis encontrar datos a mansalva para poder aplicar vuestras propias conclusiones y vuestros desarrollos lógicos. Si algún tonto dice, bueno, es que estos de aquí, la voz de Europa o de DN, afirman las cosas sin tener pruebas. Repetimos, nosotros no somos la policía, no tenemos la capacidad de tener pruebas, tenemos la capacidad de recoger indicios y a partir de ahí hacer un desarrollo lógico que sería válido como prueba en cualquier juicio. Si luego usted encuentra otra explicación mejor que la nuestra, pues entonces se la aceptaremos. Pero ya no cuela todo eso de no, es que se sacó información falsa para cargar contra la masonería. No, es que en realidad todo esto está escondido y hay una fuerte dosis de antisemitismo detrás. No, señor, que los buenos judíos, la buena gente de religión judía, que es austera, que es buena, que no tiene intereses en elevarse en este mundo terrenal, en puestos de poder, no tienen nada que ver con estos luciferinos, que sí son supremacistas, que ha llegado a una deformación, incluso un abandono de su verdadera religión para adorar a ese nuevo becerro de oro que es el dinero, ese nuevo cornudo que es el becerro de oro. Así que nadie nos acuse de estar haciendo antisemitismo, no lo hacemos, no estamos en contra ni de árabes ni de judíos per se, estamos en contra de estas sectas ocultistas, supremacistas judías, sionistas, satanistas y, por supuesto, de los radicales islámicos, no del señor que vive en Afganistán o que vive en Siria su fe con tranquilidad y sin meterse con los demás. Ese tipo de gente a nosotros no nos ha hecho nada. Defenderemos su derecho a existir en el mundo como lo tiene cualquier otro pueblo, pero de esta élite hay que informar. También me harta, y ya con esto termino, todos esos argumentos que tenemos que aguantar a diario. Los idiotas de los consejitos, ¿no? Es que así no vais a llegar a ningún sitio. Bueno, ¿y quién le ha dicho que nuestro objetivo es llegar a un sitio hablando de ese sitio como un lugar físico? Porque al final, el que te suelta eso, lo único que se refiere es, ojo, Canduela, ojo, Blasco, ojo, Democracia Nacional, que con ese discurso, avisando de la verdad, porque encima no te lo niegan, no vas a llegar a ningún sillón político. Pero ¿de verdad ustedes creen que yo llevo 30 años de mi vida, o que Chaparro, que va a ser ahora injustamente encarcelado, o Jorge del Valle, que también ha participado en otros programas, que ha sido recientemente procesado, aunque absuelto, o Miguel Blasco, o cualquiera de los hombres y mujeres que estamos en Democracia Nacional, lo hacemos para sentarnos en un silloncito de concejal? Luego tienes que aguantar, no, no, es que si no tocas poder, no cuentas. Tocar poder es tener 7-8 concejales en un país donde hay 8.000 municipios, merluzos. A nuestro objetivo no es servirnos de la política. Nuestro objetivo es desmontar una línea política que lleva el gobierno, que lleva este sistema, que está destrozando a nuestra patria, entendida como nuestra gente, entendida como nuestros hijos, como nuestros sobrinos, como nuestras mujeres, como nuestros hermanos, entendida como nuestros antepasados y entendida como los que han de venir. Por eso luchamos, no luchamos por un silloncito. Así que si alguien pretende que nos callemos, que seamos corruptos, que escondamos la verdad, que mintamos solo para sentarnos en una concejalía y cobrar un sueldecito, le digo que mejor nos quedamos como estamos, pobres o incluso sin nada, o si hace falta, reprimidos, pero seguiremos luchando. Hace poco, un par de años, el actor Jim Carrey, en una entrevista, denunció a esta élite casi satánica que controla Hollywood, medio en serio, medio en broma, hizo el símbolo masónico del triángulo en la entrevista, y poco después su novia apareció muerta en extrañas circunstancias. Has hablado, Manuel, de estas conexiones que tiene Hollywood pues con otros centros de poder sionista, con el Pentágono, con la CIA, por supuesto con la Reserva Federal, estos lobbies sionistas como AIPAC y también la industria discográfica. Ahí están todas estas mujeres que casi son contratadas cuando son niñas, Katy Perry, Miley Cyrus, Lindsay Lohan, Lady Gaga, que parecen como a veces zombies. Vemos que en sus conciertos se dan extraños rituales, extraños símbolos casi satánicos, y parece que están lanzando constantemente mensajes ocultos a la población. Estas chicas que son parece, aparentemente, sufren un trastorno de personalidad directamente, están bajo algún tipo de control mental, ahí está ese programa MK Ultra de control mental que no sabemos muy bien cómo funciona, si con drogas, con hipnosis, con agresiones y violaciones sexuales, pero parece que son víctimas de algún tipo de ataque mental para que ellas a su vez sirvan de mal ejemplo a esas millones de niñas y de adolescentes que las tienen como ídolos, como personajes a imitar, y estamos ante un ataque directo contra la población, contra mujeres, pero también contra todos nosotros. Este tipo de personas como Weinstein pues llevan a cabo una política, pues se podría decir, satánica por su componente anticristiano y anti-europeo. Lo que es curioso es que al mismo tiempo que agreden a mujeres, agreden sexualmente a mujeres, al mismo tiempo que llevan a cabo estos mensajes, ellos se presentan como filántropos que subvencionan organizaciones supuestamente de derechos humanos, como la Liga Antidifamación, esta liga que se disfraza de defensa de derechos civiles, favorable al multiculturalismo, a la inmigración, a las fronteras abiertas, y no es otra cosa que otro grupo de poder oculto sionista. Esta Liga Antidifamación, que nació en 1913 y justamente para defender los intereses de un señor que se llamaba Leo Max Frank, que era un pedófilo de origen judío que violó a una niña de 13 años, que fue condenado a muerte, pero estos sionistas, usando sus influencias, pues sobornaron a quien tenían que sobornar y esa condena a muerte fue absuelta. La rabia y la indignación del pueblo fue tan grande que hubo una revuelta espontánea, sacaron a este Leo Frank de la cárcel y directamente pues lo ahorcaron por el crimen brutal que había cometido. Desde entonces, pues estos sionistas llevan a cabo sus acciones de una manera pues un poco más oculta para que no se note tanto su poder, pero aún así pues se nota. Y esos tentáculos llegan aquí a España. Aquí está esta Liga Antidifamación, que fue la que metió esas infames leyes de odio en el Código Penal. Está esos señores de SOS Racismo, que también reciben dinero de George Soros, y por supuesto el Movimiento contra la Intolerancia del señor Esteban Ibarra. Este señor que se manifiesta extrañamente con el PIM de la bandera del Estado de Israel en la solapa y que aquí en España nos pide fronteras abiertas para la inmigración, al mismo tiempo que defiende al Estado de Israel, que se rodea de muros y de vallas para que no entre ni un inmigrante ilegal y que lleva a cabo una política supremacista étnica para la población judía israelí. O sea, un doble rasero totalmente inaceptable. El señor este Weinstein, pues sus películas, un claro mensaje antiblanco y anticristiano, culpando a la población blanca anglosajona de hechos como la esclavitud, como el racismo, cuando son justamente pues los antepasados de este Weinstein los que estaban realmente en el núcleo duro del tráfico de esclavos de Europa a Estados Unidos y aquí mismo en España. Era la población judía, por ejemplo, durante el Califato de Córdoba, la que controlaba el tráfico de esclavos eunucos en Córdoba. También el tráfico de drogas, ese tráfico de opio en China, también estaba controlado por la familia Sassoon, otra familia de estas de la cúpula sionista. Y bueno, como os hemos comentado antes, Las Vegas, todo lo que sea juego, drogas, pornografía, etcétera, pues son herramientas que esta élite sionista, casi satánica, utiliza para destruir a la población cristiana europea. Una auténtica gente muy peligrosa, muy maligna, que está usando este control mediático y este control económico directamente pues para destruir Europa y la cristiandad. Así que, bueno, muy atentos a estas élites porque son muy peligrosas y tenemos que librarnos de ellas lo antes posible. Manuel, ¿algo más antes de terminar? Simplemente un apunte. Quería de nuevo pues unir dos temas. Has empezado tú este programa hablando pues de ese adoctrinamiento en los colegios, de esa ingeniería social que se hace con el tema LGTB, que ningún partido del orbe parlamentario quiere denunciar. Por supuesto, Ciudadanos no lo denuncia. El tema este del adoctrinamiento, yo ya lo he comentado, a mí directamente, en épocas en las que mandaba el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, me han hecho la vida imposible profesores de catalán que directamente hacían apología de la banda terrorista ETA en colegios católicos y en institutos públicos. O sea, mi periplo, ahí algún día lo puedo contar con pelos y señales, fue enorme. Para que luego haya habido pues toda una serie de burlas en internet y de chanzas y de tal, aprovechando pues que es verdad que se me ha expulsado de varios centros escolares, pero nadie podrá decir que me han expulsado por haber sido un gamberro, entre comillas, sino por haber hecho desde muy joven una oposición radical a la catalanización y al apoyo a la independencia. Pero bueno, volviendo al tema de Hollywood, hemos hablado de estas chiquitas que, pues yo he tenido hijas y he visto como, bueno, decías, vale, esto del Disney Channel, sabías un poco todo el tema pues oculto que hay detrás de la Disney, de la factoría Disney con Monsanto, cómo fueron también pues básicos para meternos en la cabeza todas estas ideas de aliens, de mundos alternativos, estilo la Guerra de las Galaxias, toda esta cosmovisión generalizada que impone el sistema, cuyo único objetivo es alejarte de la tradición y alejarte de la idea de Dios directamente. Pero pues decías, bueno, es que de todo lo que hacen en la televisión voy a dejar que vean el Disney Channel. Y bueno, hemos visto cómo nuestras hijas han ido creciendo en edad con las chiquitas del Disney Channel, para que de repente, casi como si tocaran un resorte, pues has nombrado a Miley Cyrus, Selena Gómez, alguna de estas, por ejemplo, el padre de Miley Cyrus, que es un conocido cantante de country bastante tradicional, afirmó cuando se dio todo este cambio repentino que su hija estaba directamente poseída por el diablo, directamente. ¿Por qué? Pues porque vio que de repente, de ser una niñita que era el ejemplo de muchísimos hogares de todo Occidente, ella, sus compañeros, tal, niños inocentes, pues pasaba a ser directamente una furcia que estaba desnuda en los escenarios, con consoladores gigantes puestos en la entrepierna a modo de pene, con fotografías lésbicas y de contenido sexual difundidas por las redes sociales a mansalva, con cara directamente, como tú has dicho, de zombie, con los ojos en blanco, con extraña simbología masónica marcándole las distintas partes del cuerpo, es decir, que ni siquiera se esconden. Selena Gómez participando en películas de chiquitas guarras, las otras que ni siquiera me sé los nombres, pero en general era el plan maestro de ingeniería social de toda una generación, decirles, estas son vuestros ídolos juveniles, fijaos en ellas, actuar como ellas, vestir como ellas, ser como ellas, y a partir de cierto momento, ahora ellas ya no son niñas, este es el nuevo modelo que debéis seguir. Y directamente unas furcias sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de profundidad espiritual, sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de nada, que incluso han destrozado o se han llevado por en medio a sus familias. Y el que no acepta el chantaje directamente es apartado de la industria y no se vuelve a saber de él, que es el destino de mucha gente que dice, no, no, oiga, yo soy cristiano, yo no quiero entrar en esto, yo no voy a seguir por ahí. Eso es Hollywood. Esa es la maquinaria gigantesca de Hollywood, de Disney. Como tú has comentado, directamente relacionado, yo me refería más bien a estudios de cine tipo pues los que he comentado, ¿no? No solamente, no quería referirme directamente a todo este poder financiero, pero que evidentemente es todo uno. Los liberales nos están hablando siempre de Estados Unidos como un país liberal, pero ¿a quién le están contando esta subnormalidad? El liberalismo no existe. Solo un bobo cree en el liberalismo. Un niño pequeño podría creer en el liberalismo como creemos en los Reyes Magos. Pero bueno, los Reyes Magos son más reales que el liberalismo porque, aunque sea un mito, pues de verdad crea una realidad, que es que nos regalemos regalos esos días de Navidad. Pero es que el liberalismo no existe. Que Hollywood y todo este entramado forman parte del mismo truths, la misma megacorporación, el mismo estado supranacional gigantesco, todopoderoso, y que es más parecido a un soviet que a ese cuento chino que nos cuentan los liberales de que está el equilibrio del mercado y las leyes internacionales. Que no, hombre, no, que no existe, atontaos. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Una breve pausa y el programa continúa. El próximo sábado 28 de octubre, el coronel Diego Camacho impartirá la conferencia Yihadismo. ¿Cómo actúa el terrorismo islamista? ¿Cómo se organiza? ¿Qué papel tienen Arabia Saudí y el resto de petromonarquías de Oriente Medio? ¿Tenemos ya al Estado Islámico dentro de nuestras fronteras? ¿Es cierto que el Islam no tiene nada que ver con el terrorismo? Yihadismo, el próximo sábado 28 de octubre en el Centro Social y Nacional Reconquista de Castellón. ¡Te esperamos! Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones LAC. Bueno, aquí estamos otra vez con vosotros. Este programa, durante el debate, no hemos tocado demasiado el tema del separatismo catalán y ahora vamos a analizarlo un poco más en profundidad. Para ello, para hablar del tema del separatismo catalán, del comportamiento de no solo del separatismo catalán, sino del gobierno de España, tenemos con nosotros a una persona que ya ha colaborado con nosotros en otros programas. Es abogado, es analista político y es José Luis Fernández de la Madrid. Hola, José Luis, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, bien. José Luis, continúa hacia adelante el tema de la independencia de Cataluña. Parece que esto va a ser un tema que va para largo. Y bueno, ya hemos hablado muchas veces de la actuación pues traidora y desleal del separatismo catalán, pero lo que nos sorprende muchas veces es pues lo que se podría llamar la pasividad y complicidad del gobierno de España, ¿no? Que no es de ahora, que viene desde hace 40 años, desde la transición prácticamente. El mejor aliado del separatismo catalán no ha estado en Barcelona, sino que ha estado prácticamente, podría decirse, que en Madrid. ¿Qué opinas de este continuo, de esta continua cesión que se lleva haciendo desde todos los gobiernos y desde el régimen del 78 al completo al separatismo catalán? Bueno, el tema del separatismo catalán, cuando Tarradellas vino después de la transición o en medio de la transición o como parte de la transición, podríamos decir, pues se volvió a crear la Generalitat y se volvió a establecer un marco de autonomía que yo creo que fue un error, pero que en aquel momento y después ha aparecido un gran éxito de España. ¿Gran éxito? Pues bueno, pues se ha demostrado que no. Se ha demostrado que no, ¿por qué? Pues porque el comportamiento ya desde el primer momento de esa autonomía fue un comportamiento contrario a la unidad de España. Me explico. A pesar de que el discurso de Tarradellas inicial fue un discurso conciliador, un discurso en el cual Cataluña era un poco, se constituía o quería constituirse como el líder de una democracia española moderna, etcétera, etcétera, pues con la llegada de Pujol, pues se convirtió en todo lo contrario, se convirtió en un foco de corrupción. Pujol ha sido uno de los mayores corruptos de la historia de España, con una fortuna amasada absolutamente increíble a manos o a costa de todo el empresariado catalán, y consentido, como tú bien decías, pues por el gobierno central, especialmente por Aznar, que también tiene una larga historia de corrupción, ¿verdad? pues por sus amigos, porque Ablesa era vecino suyo, íntimo amigo suyo, porque Rato era íntimo amigo suyo también. El Banco de Miami lo compraron 7 veces por su valor, después le dieron la medalla del Congreso de los Estados Unidos, el Acuerdo de los Azores, etcétera, etcétera. En Rato, Bankia, compras, en fin, ya eso ya lo verá la historia. Y entonces pues consintió que Puyol pues continuara con esta actitud, ¿no? Con esta actitud no solamente enriquecedora de su familia y de su prole y de sus amigos y de sus correligionarios de Convergencia, sino porque le necesitaba para mantener su gobierno en Madrid, porque era muy cómodo tener la ayuda de los nacionalistas de Pujol. Bien, todo ese cambalache, esa corrupción constante, ese nepotismo claro, pues ha tenido sus consecuencias, y ha tenido sus consecuencias fundamentalmente en la educación. A los niños se les ha engañado, se ha utilizado la televisión pública como un centro de adoctrinamiento de unas personas que muchas veces no se entiende Cataluña, ¿no? En Cataluña, la parte, digamos, del campo, la parte de la montaña, son personas que apenas salen de su entorno, son gente pues bastante arraigada, pues un poco como ocurre en el País Vasco. Son muy, por decirlo así, muy pueblerinos y muy susceptibles de ser adoctrinados. ¿Por qué? Porque no tienen medios de comparación, no comparan. Ellos lo único que hacen es sentir el adoctrinamiento constante de la TV3, de sus correligionarios políticos, que lo único que pretenden es enriquecerse, claro, a su costa, y no ven más. Siempre ha habido un conflicto en Cataluña, por ejemplo, entre los negros y los cadáveres, entre la costa y la montaña. Siempre lo ha habido, porque la costa ha sido siempre una zona de desarrollo, una zona donde el comercio, donde los negocios han proliferado, y el otro pues es una comunidad agrícola fundamentalmente productiva del campo, ¿no? Es una comunidad agraria y muy, muy cerrada. Bien, todo esto pues ha propiciado que durante todos esos años de adoctrinamiento, de hipnosis, De muchas capas de la sociedad, pues ahora estén dispuestos a todo para conseguir pues una autonomía, que es una, vamos, una autonomía, una segregación, una república catalana, que es que me parece chiste, ¿no? Ya hablamos de lo que pasó con las repúblicas catalanas anteriores, la de 1640, que duró hasta 1652 y que propició la pérdida de la mitad de Cataluña a manos de los franceses, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de lo que pasó en 1714, que lo han engañado completamente la historia, porque en realidad quienes defendían en Barcelona eran los catalanes y los españoles. El jefe de las tropas era un gallego, Villarroel, y había tropas castellanas, tropas extremeñas allí en Barcelona, etcétera. Bueno, han engañado completamente, han distorsionado la historia, han cambiado la geografía, incluso con absoluta impunidad y con la anuencia del gobierno central, que lo sabía y no ha hecho nada. Has hablado, José Luis, has hablado de Aznar, de las cesiones que hizo al separatismo catalán en el año 96. Mi opinión es que Aznar ha sido un desastre para España. O sea, este señor que empezó en Castilla y León, yo le conozco de Castilla y León, bueno, pues ha sido alguien que ha pretendido absorber el poder y que ha sido un hombre cuya política ha sido absolutamente contraria, yo creo, a los intereses de España a la larga. O sea, es una persona que, bueno, pues sus colaboradores íntimos, Acebes, Enrato, Blesa, Villanueva, todos los que él puso y los que mantuvo, pues se han convertido en reos de delito. O sea, reos de haberse apropiado el dinero de los demás. No sé, ha metido a su mujer de alcaldesa, en fin, es un hombre que ha estado en la impunidad absoluta y que ya la historia, ya habrá investigaciones de las actividades de este señor. Yo creo que ha sido nefasto para la historia de España. Fue un desastre, inició la burbuja inmobiliaria, inició la entrada masiva de inmigrantes y ese año 96 hizo ese pacto del Majestic. No somos autónomos, nosotros desde la entrada de España en la Comunidad Económica Europea ha habido una cesión de soberanía a la Comunidad Económica Europea en muchos aspectos, por ejemplo la política comercial común, la política exterior en muchos aspectos de política exterior común, en la justicia, por ejemplo, las cláusulas suelo y demás, el tema de los swaps. Bueno, hemos tocado el tema del pacto del Majestic. No solo fue Aznar, también estuvo ahí Rajoy, lo sabes tú muy bien, ahí en primera fila también maniobrando. Y la desgracia. No, por supuesto, vamos a ver, una cosa, yo no voy a hablar de Rajoy. Con respecto a lo de Bárcenas, pues tampoco voy a entrar. Con respecto a la corrupción de su partido, bueno, pues ahí está la prensa, efectivamente. Pero en lo que respecta al problema catalán, pues hay muchas personas que piensan que debería haber actuado de una manera mucho más contundente y de forma anterior. Yo pienso igual. Yo creo que tenía que haberse actuado no solamente el 116, sino el 155 con anterioridad. Y que ese 155 tenía que haber evitado el 1 de octubre, porque el 1 de octubre no debería haberse producido de la manera que se produjo, porque antes ya se tenía que haber quitado las competencias y se tenía que haber disuelto el Parlamento catalán por claramente antidemocrático y claramente delictual. Pero es que ya una vez llegados al tema del 1 de octubre, es que nosotros hemos tenido que oír a Zoilo, este ministro del Interior, que garantizando, lo dijo así claramente, garantizo que no se va a realizar el 1 de octubre. La vicepresidenta del gobierno, pues una inútil, que es lo que es, Zoilo, otro inútil, que es lo que es. ¿Por qué? Porque ya se le advirtieron en la reunión anterior, que yo sé las personas que estuvieron, le dijeron, oye, mira, no, deja que la gente vote en su caso y cuando lleguen las 6:30 de la tarde, tú lo que haces es lanzar a las fuerzas policiales conjuntamente, pero se lo dices el día anterior para que no puedan reaccionar, y entonces reaccionar quiere decir como reaccionaron con la traición de los Mossos, porque es que menudo servicio de inteligencia tienen para no darse cuenta de que los Mossos les iban a traicionar. Menudo país que no tiene un servicio de inteligencia que les diga lo que va a pasar. Bueno, entonces es un gran error. Y después no solamente eso, sino que lo que tenían que haber hecho es dejar votar sin ningún tipo, por la cuestión de que decía antes, de la proyección internacional de cualquier cosa que pase en el mundo. Entonces tenían que haber cogido a las 6:30 o a las 7 o a las 7:15, haber entrado en los colegios electorales de mayor capacidad de población y haber cogido de una acción inmediata e inesperada las urnas y haberlas destrozado. Eso es lo que tenían que haber hecho, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque son unos incompetentes, porque no piensan las cosas. Se creen que, y después de eso, efectivamente hay un tema judicial. El Poder Judicial dio la orden de impedir las votaciones. Bueno, pero esa orden se puede actualizar o ejecutar de una manera más inteligente por parte del Ministerio del Interior, y no se ha hecho. Se hizo una patochada, muy mal hecho, y teniendo en cuenta cómo estaban las cosas en Cataluña y cómo son los catalanes, pues un desastre. Entonces, todas las conversaciones mantenidas por la ministra con el señor Junqueras y todas las actuaciones de Zoilo, todas las actuaciones del Ministerio del Interior, pues son para que se vayan estos señores y no vuelvan más. Y con respecto al tema de Rajoy, pues mire, vamos a ver, yo desde mi humilde punto de vista de analista político y de abogado que soy, pues no tengo los conocimientos ni la información que pueda tener este señor es presidente del gobierno, supongo que tendré información sobrada. Entonces supongo que ya sabía que las empresas iban a abandonar Cataluña, sabía perfectamente una serie de condicionantes, y yo creo que en el punto de vista les ha hecho mucho daño a los nacionalistas el apoyo indudable de la Unión Europea y de todos los demás líderes europeos, porque efectivamente cualquier reconocimiento, cualquier soplo de aire al independentismo catalán tenía que pasar, como ellos lo han estado buscando, por una aprobación externa que no han tenido. O sea que en ese sentido sí que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha actuado de una manera, pues bueno, pues eficaz. Bueno, eso ya lo veremos. Está por ver también el posible apoyo externo, que yo creo que sí que lo tienen. Algo tienen. Nunca un movimiento separatista empieza de esta manera si no tiene un apoyo externo. El apoyo externo no lo van a tener por una sencilla razón, porque afortunadamente somos españoles y los españoles salieron 1 millón de españoles en Barcelona. Entonces eso ya cerró completamente la llave del aporte del apoyo externo. Aparte de que efectivamente, aunque con tardanza, sí que se ha explicado a Europa cómo se ha llegado a esta posición por parte de los catalanes, saltándose todas las leyes, todas las normas. Entonces, bueno, pues en ese aspecto las cosas hay que analizarlas con bastante objetividad, siempre desde nuestro pensamiento, que es profundamente español. Como yo decía en un artículo, Hay que saber que hay que pagar el más alto precio para esto. O sea, nadie consigue una secesión sin pagar el precio. Y ellos tienen que saber que tienen que pagar el precio más alto. Y ese precio se paga entre hermanos. Por eso estoy deseando que este puigdemonio, el Junqueras, la Forcadell, esta gentuza que hay por ahí, que son delincuentes, pues se vayan a sus infiernos ya, y ya no vuelvan de sus infiernos, porque nos están llevando a todos a una situación de no retorno, que lo único que va a provocar es un malestar, pues como se está provocando últimamente, los últimos 500 años, con Cataluña de vez en cuando, que lo único que van a concluir es a pegarse entre ellos también, como ha ocurrido siempre en Cataluña los últimos 500 años, que han tenido guerras civiles inmediatamente, que han pretendido traicionar a España. José Luis, ¿y qué va a pasar ahora también? ¿Crees que puede haber en este momento conversaciones secretas entre el gobierno de España y los separatistas con el objetivo de llevar a cabo una reforma de la Constitución? Ya está saliendo información al respecto bastante preocupante. Ese es el problema. Ese es el problema. No del gobierno de España directamente, que supongo que también, que se estarán marcando posiciones, sino que el problema está en que cuando se actúe, porque se va a actuar, evidentemente 2 millones de personas no pueden imponerse por las bravas y por la fuerza del delito a 45 millones restantes, no lo van a conseguir, evidentemente, o sea, el aplastamiento puede ser importante, pero como resulta que está el Partido Socialista por ahí enredando, que además no tiene ni una posición común, porque está el señor Zeta, pues bueno, diciendo que el 155 que no se aplique, después la Colau, esta señora que también es una delincuente para mi gusto, está jugando al despiste, pero no solamente al despiste, se está poniendo a favor de los independentistas claramente, y además de una manera absolutamente por encima de sus funciones, porque ella es una alcaldesa, no tiene por qué hacer pronunciamientos de ese tipo de ninguna manera y utilizar la alcaldía para apoyar de manera indirecta, que es lo que está haciendo claramente, a los independentistas, porque se cree que va a conseguir algún tipo de beneficio con eso, porque ellos creían que eran mucho más activos y que los demás no íbamos a poner a ser activos. ¿Qué pasa? Que esa reforma constitucional, la Constitución española es bastante pétrea, en el sentido de que considerada por los constitucionalistas es una Constitución muy difícil de cambiar, sobre todo en lo que refiere a los artículos 1 a 9, que es el título preliminar, el artículo 15 a 29, que son los derechos fundamentales y libertades públicas, y el artículo 56 y 65, que es el título segundo, que es el título de la corona. Entonces, eso no se puede cambiar. Eso, para cambiarlo, hay que disolver a las Cortes Generales, que el 66% de las cámaras, antes de disolverla, estén de acuerdo, y que las Cortes que salgan de esas elecciones, también el 66% estén de acuerdo en cambiarlo. Y además de eso, tiene que haber un referéndum después nacional. O sea, que cambiar el título primero, que el título preliminar además es que es el que habla de la unidad de España y de la obligación del ejército de defender la unidad de la patria y del derecho constitucional. Y el artículo 2 es el que habla de que España es una sola. O sea que para cambiar todo eso hace falta lo que antes te he dicho. Es imposible prácticamente, es tan difícil cambiar eso que prácticamente es prácticamente imposible. Y después, ¿qué es lo que se pretende hacer? Pues lo que se pretende hacer es, por medio del 166 y el 167, con un proyecto de reforma constitucional que solamente el 60% de las dos cámaras sirven para aceptarlo, y si hay una controversia con que sea el 51% del Senado, el 66% del Congreso, pues se puede aprobar. Entonces esas reformas se podrían aprobar en 15 días solamente con un 10% de las cámaras después de que se aprobara ese proyecto de reforma. Y eso es lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer va a ser eso. Entonces, como no afecta ni a los artículos que te he dicho, sino que afecta a los artículos de las competencias autonómicas, pues entonces pretenden, los socialistas, sobre todo, pretenden arreglar el tema concediéndoles más autonomía financiera, que es lo único que quieren. Porque si te acuerdas, cuando la primera manifestación estaba volerme a destinarse, esto es lo que propiciaba más que sea el autor de todo esto, más, claro. El autor de todo esto con Puyol, porque sabe Puyol que todos los de Convergencia lo dijeron en el propio Parlamento de Cataluña. Todos ellos irían a la cárcel porque todos ellos han estado mojados en el 3% y han chupado ese dinero, han prevaricado de una manera clara. Todos, todo el PDeCAT ese, toda Convergència Unió, más también. Y Puigdemonio este también, porque el Puigdemonio en Gerona también estuvo chupando dinero, como se ha demostrado. Entonces, claro, toda esta gente, si no quiere ir a la cárcel, tiene que continuar el proceso independentista y hacerse fuerte en ese proceso para intentar conseguir que el Estado, pues, les exonere, ¿verdad? Como exoneró el ministro de Hacienda a muchas empresas que no habían pagado. Cosa que es un vale, porque es que eso es también una cosa para ponerla en un marco, ¿eh? Una última pregunta, José Luis. Estamos ya terminando. Una última pregunta por la información última que ha salido, que dice que el gobierno y el PSOE van a aplicar el 155, seguramente muy, muy suave. Si está el PSOE por en medio, servirá de poco o de nada. Y que en enero pretenden convocar elecciones. ¿Qué opinas en Cataluña? ¿Qué opinas de todo esto? Vamos a ver, el 155 es un precepto constitucional de, digamos, una ley penal en blanco, una ley en blanco. Es una ley que permite, penal no, es una ley que permite en blanco hacer más o menos lo que se quiera. ¿Por qué? Porque no está sujeta a una ley orgánica, a un baremo que pueda determinar exactamente cuáles son las funciones que pueda asumir el gobierno. Luego, por tanto, puede asumirlas todas. Lo que ocurre es que esa asunción de funciones tiene que ser tramitada en el Senado y tienen que dar un traslado a la Generalitat, en este caso, para que haga alegaciones. Entonces, efectivamente, puede ser una aplicación progresiva. A mí no me parece mal. A mí no me parece mal por lo que he dicho desde el principio. O sea, tenemos en cuenta dónde estamos. Estamos en un ámbito internacional que dependemos de la internacionalización, dependemos de los turistas que vengan a España, dependemos de las inversiones extranjeras y dependemos sobre todo de las exportaciones, que es lo que está haciendo que el país vaya recuperándose. Luego, por tanto, dependemos de los demás, igual que ellos dependen de nosotros. O sea, pensar en el aislacionismo, que es lo que pretenden los catalanes, es imposible. Entonces, como hay que hacer eso de una manera inteligente, pues yo creo que se deberá aplicar progresivamente. Creo que el Partido Socialista va a impedir de una manera clara que tomemos las medidas necesarias y suficientes y contundentes. O sea, va a ser siempre una rémora para la eliminación de estos delincuentes catalanistas. Eso sin duda. Entonces, en vez de aplicarse el 155 de una manera más contundente, aplicaremos el 155 de una manera menos contundente, porque el PSOE necesita del PSUC para mantener su posición, digamos, estratégica a nivel nacional. Y el PSUC siempre está implicado, como hemos visto, en un poco en el ambiente catalán, que es del que se nutre. Entonces, como hay un movimiento que ha sido durante 30 años fomentado de una manera absolutamente delictual y mentirosa, falaz, por parte de la TV3, pues entonces tenemos una situación en Cataluña que hay que revertir. Entonces, en vez de tomar las competencias de educación, que es lo primero que habría que hacer, y después tomar las competencias y asumir el control de la TV3 y de todas las televisiones públicas para que no mientan, pues eso va a ser muy difícil, pero eso es lo que había que tomar. Y desde luego, hay que dejar bien claro que si continúan estos delincuentes, Puigdemonio, Junqueras y todos estos demás con su actitud, pues habrá que pensar muy bien qué es lo que se va a aplicar con el artículo 8 de la Constitución. Porque claro, es que eso es la ley, y es la ley de leyes. Entonces, eso no lo podemos consentir, no lo vamos a consentir, porque si el gobierno consiente dentro, entonces ya sí que va a haber un lío, porque el lío es las personas, los españoles, no vamos a consentir que eso se produzca, de ninguna manera. Y entonces actuaremos de la manera más contundente, como esto siga así. Y ellos lo saben, así que esperemos que ellos que tienen el poder apliquen el 155 de una manera progresiva pero contundente. Desde luego, José Luis, como tú muy bien dices, que no lo vamos a permitir de ninguna manera. El pueblo español ya está despertando, despertó el pasado 8 de octubre con más de un millón de personas. Sí, ya te he dicho antes que para conseguir esto tienen que estar dispuestos a pagar el más alto precio. Y ya te he dicho que el más alto precio se paga entre hermanos. Eso es. Pues con esa frase bastante clara de lo que quiere decir, terminamos esta entrevista. José Luis Fernández de la Madrid, muchas gracias por tus opiniones y seguimos en contacto. Y que todo salga bien. Perfecto, José Luis, un saludo. Venga, hasta luego, adiós. Bueno, pues Manuel, seguimos una semana más con el parte de la invasión. El proceso separatista catalán pues está monopolizando toda la actualidad, pero el resto de cosas que nos afectan en nuestro día a día pues siguen ocurriendo. Sigue la precarización del empleo, sigue el desempleo, seguimos endeudándonos masivamente con el Banco Central Europeo y, por supuesto, pues continúan las consecuencias de esta ocupación islámica de España y de Europa y las consecuencias de esa siniestra idea que tuvieron nuestros gobernantes hace ya décadas de abrirle las puertas de nuestras casas, abrirle las puertas de nuestros países a esta oleada masiva, africana, islámica, asiática, que está cada vez más inundando toda Europa con todo tipo de consecuencias pues directamente negativas que os estamos comentando aquí cada semana y que, como os digo, continúan. Evidentemente el proceso separatista catalán pues esto lo está tapando, pero como vamos a hablar a continuación con nuestra compañera Cristina, pues los efectos de esta ocupación pues continúan agravándose semana tras semana. Así que una semana más os traemos este terrorífico parte de la invasión con nuestra amiga Cristina Martín. Cristina, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas a vosotros y un saludo también para nuestros oyentes. Esta semana, sí, como estabas diciendo, pues tenemos de nuevo varios temas que ya son recurrentes en este parte de la invasión. Comenzamos con uno que nos atañe directamente a nosotros, los españoles, y bueno, pues como bien sabréis, aquellos que estáis un tanto sensibilizados con estas noticias de actualidad, las que no anuncian con tanto bombo y platillo en la prensa, pues se han reportado 4 asaltos a nuestras costas del sur con 4 pateras durante los últimos 10 días. Desde el pasado día 9 de octubre, sí, han introducido en España un total de 204 inmigrantes. Digo, han introducido porque sabemos que no vienen por su cuenta. Como siempre, pues en su mayoría son hombres jóvenes, en forma y bueno, en edad militar, como comentamos normalmente en este programa. Y el día, bueno, la cronología de las llegadas estas, pues fue el día 9 que llegaron 55, el día 13 llegaron 53 inmigrantes más, el día 17, 55, y el día 19, 41. Todos estos inmigrantes, como ya sabéis, pues son atendidos por la Cruz Roja, después pasan a estar a cargo de la policía, hasta que, bueno, son internados en estos centros, en los CIEs, salvo las mujeres embarazadas y los menores que son directamente puestos a cargo de las ONGs. Pues bien, según informaba el pasado fin de semana el diario de Málaga, una cifra de inmigrantes que el diario no ha podido confirmar han sido puestos en libertad por las autoridades al no tener alojamiento en el CIE y los han puesto en contacto con las ONGs para que pudieran ponerse en contacto con familiares y conocidos que viven en el resto de Europa. Este es el modo de actuar que de nuestras autoridades de inmigración normalmente siempre, sin siquiera un solo toque de atención de nuestros representantes políticos ni nada. Como sabéis, lo único que escuchamos normalmente con estas noticias es, bueno, es a los mercenarios de Podemos exigir que se libere sin ningún control a todo el que se le ocurra venir a España y, bueno, pues sin prestar ningún tipo de certificado de penales, de ni siquiera su identificación, en fin, ya no vamos a hablar de controles sanitarios, esto sería ya mucho pedir, pero bueno, como vimos la semana pasada, sería de vital importancia. Así que esta es la situación que tenemos en España cada mes, Miguel. Podemos y todos los demás, ¿por qué no hace nada el gobierno? ¿Por qué nunca se toman las medidas radicales necesarias para parar esta entrada masiva de inmigración ilegal? Porque saben que nadie les va a echar en cara esa mala política de inmigración. Meter inmigrantes ilegales en masa en España es una política de régimen, igual que toda esta ingeniería social masónica, igual que estas leyes de género, LGTB, multiculturalistas, etcétera. Cuando las votan en el Parlamento Nacional y en los parlamentos regionales, siempre se votan por unanimidad, los 4 partidos del régimen, incluso los separatistas, todos votan a favor, y con la inmigración ilegal pasa lo mismo. Como sabe el gobierno que nadie le va a llamar la atención, pues no toman las medidas necesarias, incluso ciudadanos que van de duros con el tema separatista catalán, diciendo que no queremos que se adoctrine a los niños en Cataluña. Pues si vosotros sois los primeros, señores de Ciudadanos, señor Toni Cantó, que adoctrináis a los niños en toda esta agenda masónica, votando leyes de adoctrinamiento infantil en un montón de parlamentos regionales. Sobre la entrada masiva de pateras, pues se está acelerando esta semana, como muy bien has dicho. Creo que han sido en Murcia, Málaga, Granada, por todo el sur de Andalucía, mientras el señor Zoido, pues seguimos esperando que esté inútil, que aparte de traicionar directamente a policía y a Guardia Civil, pues se parece que sigue siendo absolutamente incapaz de frenar un problema de la llegada de inmigrantes ilegales con el que llevamos más de 20 años. ¿Cómo es posible que después de 20 años de llegar pateras a las costas de España sigan llegando? De verdad, ¿se creen que hemos de creer que no tienen los medios para impedir esto? Claro que los tienen. Lo que pasa es que no quieren. Es el mismo Zoido, el mismo gobierno de España, que envía las fragatas de la Guardia Civil a Libia, pero no para controlar la inmigración ilegal, sino para recoger a los inmigrantes ilegales en la costa de Libia y traerlos directamente a Europa. Sobre estos inmigrantes ilegales que han liberado, pues habrá que estar atentos, porque desde luego si uno de ellos comete algún delito grave, de algún tipo de violación, de agresión sexual o incluso asesinato, pues desde aquí animaremos a los familiares de las víctimas a que demanden al gobierno por responsabilidad civil, porque esto es muy grave lo que están haciendo, aparte de lo que tú dices de posibles enfermedades que puedan tener estos inmigrantes ilegales. Hablamos del tema de la sarna en Alemania la semana pasada, y bueno, ¿cómo es posible que unos inmigrantes que no tenemos ni idea de quién son, de dónde vienen, de qué intenciones tienen, si son islamistas o no, que se les deje libres por las calles de España como si nada? Claro, como Zoido y Rajoy tienen sus palacios y sus casas de lujo con su seguridad privada, pues ellos no tienen problema. Pero ¿qué pasará ahora con los ciudadanos de Murcia o de Algeciras o de los municipios donde estos inmigrantes ilegales han sido liberados en las calles directamente? Pues, como digo, estaremos atentos, y si hay consecuencias, pues que se prepare el gobierno, porque aquí les vamos a denunciar de manera clara y directa. Seguimos. Continuamos con más noticias. El diario Le Monde de Francia pues ha vuelto a publicar una de sus columnas de este redactor que tienen, musulmán Amidou Ané, que bueno, hacía una de sus polémicas declaraciones contra los franceses. En su escrito trataba las críticas que han hecho a la diputada Danielle Obono, que lleva recibiendo desde las elecciones en las que fue investido su cargo. Y esta Danielle Obono es una diputada procedente de Gabón, que ha protagonizado varias polémicas, una de ellas por no condenar los atentados de Charlie Hebdo, se negó a solidarizarse con las víctimas, fue algo más bien así. También hizo unas declaraciones diciendo que el terrorismo es por causa de la discriminación que sufren los musulmanes en Francia. Incluso también fue polémica por su defensa a este humorista musulmán, el Dieudonné, que por si no lo recordáis es bueno este que se hizo famoso por su gesto, esto de la quenelle o la croqueta, que es un corte de mangas al sionismo por su supuesta ofensiva contra el Islam, algo que bueno desde aquí no vemos tan claro, pero bueno, volviendo a la columna de este periodista, decía que las críticas a esta diputada son simplemente por racismo y provienen de racistas. Y que, bueno, no se le puede criticar porque es una mujer africana, es musulmana y luchadora, y que por este motivo pues tiene carta blanca para lanzar sus declaraciones antifrancesas. Decía en este escrito el periodista, literalmente, que habrá otros Danielle Obono en el Parlamento francés, en los ministerios e incluso un día en el Elíseo, porque así se hace la historia. La Francia cristiana y francesa, a riesgo de aterrorizar a algunas pequeñas mentes, ha terminado, ya se ha acabado. El futuro del mundo es el mestizaje y la convivencia con el Islam, algo que ya predijo un ilustre francés que ya se sentó en el mismo hemiciclo que Danielle Obono, Léopold Sédar Senghor. Este es el final de su escrito. En él, pues, como habéis visto, menciona a Léopold Sédar, otro congresista africano y que fue una personalidad del Partido Socialista francés, que defendió la Francia multicultural durante los años 80. Este tipo de declaraciones son ya una constante por parte de periodistas, de medios y demás. Entre nuestros políticos también, que bueno, los hemos acogido en Europa, nuestros digo de toda Europa, porque hemos visto ya que hay varios políticos, diputados, congresistas y demás que proceden de otros continentes y bueno, ahora ejercen de políticos aquí y no solo eso, sino que es que insultan a la gente de aquí. Sin ir más lejos, también en los últimos días el asalariado de la Open Society en España, el Moja Guerreau este, un periodista que trabaja para el diario de Escolar, que creo que ya hablamos de él aquí hace unas semanas. Sí, el que lleva racismo. Sí, exacto, el presidente de ese racismo Madrid. Bueno, pues este individuo tuiteaba las declaraciones que había vertido Angela Davis en una conferencia impartida en Barcelona, La Revolución Hoy, que bueno, esta conferencia la organizaba el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y bueno, en esta conferencia también hizo unas declaraciones similares a las anteriores del periodista francés, que decían así: Europa no va a ser solo blanca nunca más. Y bueno, el periodista de SOS Racismo también hacía mención sobre todo a esta frase, poniéndole mucho énfasis, que es lo que a él verdaderamente le interesa dentro del periodismo. Y bueno, ya vemos que hay decenas de organizaciones que organizan estas conferencias donde se celebra pues el genocidio de todos los europeos con total impunidad. Otra causa más que tenemos que tener en cuenta, que tendrán en el historial esta generalidad de Cataluña, a todos los españoles, incluso a los catalanes, donde es que vamos a ver muy pronto que van a comenzar a pagar con creces todo lo que está promoviendo pues sus políticos, sus medios y demás. Sí, este Moja es otro chico de Soros, es un antirracista, o sea, un racista antiblanco, y ya estuvo el 8 de octubre pasado en esa manifestación masiva contra el separatismo en Barcelona, no sea santo de qué, se acercó allí en persona, evidentemente, para provocar algún tipo de insulto racista, para luego sacarlo en sus medios y decir: mirad qué racistas que son estos ultraderechistas que se manifiestan en contra de la independencia de Cataluña. Por lo visto, no consiguió su objetivo, la gente se comportó de una manera cívica y su objetivo, que era provocar insultos, entre comillas, racistas, pues este personaje no lo consiguió. En cuanto a esta Angela Davis, también otra patrocinada por Soros y su Open Society, pues sí, he visto el vídeo y la verdad es que es un síntoma de la enfermedad casi terminal que vive Europa. En el momento en el que dice que Europa no va a ser blanca nunca más y que va a empezar a cambiar a un continente multicultural y multirracial, pues los asistentes, que me imagino que son europeos autóctonos, pues se ponen a aplaudir encantados de la vida y contentísimos. La misma reacción que hubo en Estados Unidos cuando Bill Clinton dijo que en 50 o 60 años la población blanca de Estados Unidos sería una minoría en el país, y el público blanco empezó a aplaudir. Esto es el síntoma de la enfermedad salvaje y peligrosa, y el autoodio y la endofobia que viven todos los países europeos, una enfermedad que no ha surgido de una manera espontánea, ha sido inducida artificialmente, nos han inyectado artificialmente los Soros de turno, los Moja de turno, todos estos globalistas sionistas antieuropeos y anticristianos, nos han inyectado estas ideologías antieuropeas que están haciendo que nos destruyamos a nosotros mismos, dice esta Angela Davis y este otro congresista francés, que Europa será multirracial y mestiza. Claro, pero es que ¿qué pasa? África es africana, Asia es asiática, China sigue siendo China, Japón es japonés, ahí no hay mestizaje ni multiculturalismo. De hecho, China el año pasado directamente prohibió los matrimonios mixtos entre las mujeres chinas y hombres extranjeros. En Israel lo mismo, matrimonios mixtos prohibidos, pero aquí en Europa, y por supuesto todos los antirracistas callados como muertos el día que China decretó esa ley antimestizaje. Por supuesto, en Europa lo contrario, aquí la mínima decisión política, la mínima propuesta de proteger a la población autóctona europea automáticamente es calificada de racismo inaceptable y es automáticamente atacada y prohibida. De todas formas, no solo son estos congresistas musulmanes o africanos, también el mismo Sarkozy, el mismo presidente francés, animó a los franceses autóctonos a mezclarse y a mestizarse con la población extranjera. Si este continente multicultural y multirracial de verdad se creen que de ahí va a salir algo bueno, pues es que están más locos de lo que parece. Yo me imagino que no, que ellos saben lo que va a salir de ahí. De ahí va a salir el fin de la población autóctona europea, y por eso todas estas organizaciones multiculturalistas y antirracistas, que no son otra cosa que tentáculos del sionismo mundial antieuropeo, pues promueven este multiculturalismo con tanto afán. Pero, vamos, lo de Barcelona, lo del vídeo de esta Angela Davis, que es una simpatizante del separatismo catalán, en el vídeo dice, creo que fue el día antes de la comparecencia de Puigdemont en el Parlamento, y esta Angela Davis decía, me parece que aquí mañana vais a decretar la independencia de Cataluña, qué bien, algo así, estaba ella encantada con la independencia de Cataluña. Pero sí que les decía que tenía que ser una Cataluña feminista y antirracista y que aceptara la entrada masiva de población africana. Y los idiotas del público, separatistas, pues aplaudiendo como zombies, que son estos tarados y retrasados, porque ya no tienen otro nombre, de separatistas catalanes que se están cargando directamente Cataluña con sus chifladuras. Cristina, ¿tienes algo más? Sí, para terminar, tenemos otra de esas noticias recurrentes que decíamos al principio. Un nuevo caso de atentado en la vía pública ha sido esta vez en Múnich. El pasado domingo, varios medios alemanes publicaron un nuevo ataque con cuchillo en la capital bávara, que al parecer fue un hombre de unos 40 años, pero como siempre, pues en estos medios alemanes no dan ni un solo dato acerca de este ataque. Y bueno, pues dicen que este hombre pues atacó a unas 6 personas que estaban en la calle deliberadamente en una zona muy cercana a la estación de tren de Rosenheimer, que bueno, parece que esto se vuelve a repetir, que ocurren muchos de estos ataques cerca de las estaciones. Yo creo que debe ser porque huyen a través del transporte público. 4 de estas personas que fueron heridas tienen cortes severos, aunque según dicen estos medios, pues ninguno corre riesgo su vida. El atacante dicen que se dio a la fuga y, según informó la policía alemana, pues había ocurrido una persecución por el medio de la ciudad, y según he podido ver en Twitter, pues esta persecución la filmaron varios viandantes y lo publicaron en las redes sociales. Otros medios también se han hecho eco del caso, sobre todo prensa inglesa, que también son bastante, últimamente están sacando bastantes casos de estos, eso sí, desde su prisma, y bueno, dan muchísimos detalles del caso, muchísimos, salvo la nacionalidad o el aspecto del atacante, lo cuentan casi todo. Una curiosa forma que tienen estos medios ingleses de ayudar a la policía alemana. Y bueno, pues por ahora lo que dicen es que se ha efectuado una sola detención, la cual ya han soltado al sospechoso porque no tenían pruebas, y bueno, pues vamos a ver si podemos averiguar algo más de este caso, aunque creo que se quedará como todas las semanas en un ataque, varios heridos y 0 consecuencias. Sí, como siempre, al día siguiente o a los 2 días desaparece de la prensa y del atacante pues nunca más se sabe. Como tú dices, pues atacan en estaciones, seguramente para huir en tren, pero nunca hay ninguna grabación ni vemos absolutamente nada de estos ataques. Inglaterra y Alemania pues son 2 países recurrentes, ¿no? Siempre, prácticamente cada semana, cada programa, decimos o hablamos de algún suceso en estos 2 países. En Inglaterra, el jefe de la inteligencia británica ha declarado que la amenaza terrorista en el Reino Unido es la mayor en los últimos 35 años. También un inmigrante kuwaití violó brutalmente a una mujer hace unos días, también salió en prensa, y bueno, aquí mismo en España también hemos tenido un suceso que lo seguiremos, le haremos un seguimiento en un instituto de Alicante, donde 9 menores han sido detenidos por agredir sexualmente a una chica, a una jovencita, y no sabemos nada de esos 9 menores. Estaremos atentos porque también tiene pinta pues de típica de violación colectiva o agresión cometida por un grupo de foráneos. En Valencia, el tripartito separatista y anticristiano valenciano acaba de decir que el próximo curso aquellos institutos que lo soliciten podrán dar clases de Islam. Es curioso, toda esta gente de Compromís, de Podemos, del PSOE, tan hostiles a la enseñanza del catolicismo, y que pronto se ofrecen, cómo les ponen enseguida la alfombra roja a los musulmanes. Y para terminar, pues el otro día un amigo me dijo que a veces pues damos muchas malas noticias en este parte, y bueno, como algo positivo sería comentar las elecciones en la República Checa, uno de los cuatro países que está salvando el honor de Europa, este grupo Visegrado, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que están salvando Europa y la cristiandad. Pues en las elecciones en la República Checa ha ganado el que llaman el Donald Trump checo, que es contrario a aceptar refugiados musulmanes y contrario también a ceder soberanía monetaria, a entrar en el euro. Y en segundo lugar ha quedado un partido aún más radical todavía, aún más anti-inmigración y aún más anti-islamización. Entonces, pues un rayo de esperanza para la República Checa, para los checos y para toda Europa. Esperemos que estas elecciones sean un modelo a seguir, y especialmente para Europa Occidental, donde pues tan mal están las cosas y donde a buen seguro pues muchísima gente estaría dispuesta a votar a un partido de este corte. Así que nada más, Cristina Martín, muchas gracias y la semana que viene volvemos a hablar. Muy bien, un saludo para vosotros y hasta la semana que viene. Un saludo. Historia de la Reconquista. En el año 756, Abderramán I convierte al Andalus en emirato independiente de Bagdad. En el año 780 comienza a construir la mezquita de Córdoba, derruyendo para ello una basílica visigoda. Mientras se consolidaba Abderramán en la península, un nuevo imperio franco se gestaba al norte de los Pirineos. Carlomagno, nieto de Carlos Martel, reina sobre Francia, excepto Bretaña, casi toda Germania y el norte de Italia. Atacó al Andalus conquistando Zaragoza y Pamplona en el año 778. A su regreso a tierras francas, en Roncesvalles, su retaguardia es atacada por vascones, pereciendo en ella varios de sus nobles más ilustres, entre ellos su sobrino Roldán. 7 años más tarde vuelve a cruzar los Pirineos por Gerona, para crear la Marca Hispánica, que sería una línea fortificada frente a los musulmanes. El rey Fruela suma parte de Galicia y Vascongadas al reino Astur. Desde la muerte de Fruela en el año 768 hasta la llegada al trono de Alfonso II en el año 791 hubo poca actividad bélica en el norte. Alfonso traslada la capital de Cangas a Oviedo. Hizo osadas incursiones sobre los moros. Estas victorias permitieron repoblar tierras de León y de Castilla. Fue lo que dio fuerza a la idea de continuidad del reino visigodo, aumentó la evocación, simbología y las leyes góticas. Era una España contenedora política y cultural de la anterior a la invasión musulmana y se identifica en el ideal de la Reconquista. La crónica mozárabe, escrita en el año 754, ya nos habla de la pérdida de España. Decía, cuyo dolor no podrá ser relatado aunque todos los miembros del cuerpo se conviertan en lenguas. Esto nos da una idea de lo claro que tenían nuestros antepasados, que lo que querían era recuperar lo que les había sido arrebatado. Algo que actualmente se está discutiendo y que no tiene ningún sentido discutir. En el año 788, Gisem I sucede a Abderramán I. En el año 794 asoló Galicia y Oviedo. Al año siguiente, saqueó e incendió otra vez Oviedo. En esta ocasión, Alfonso mantuvo a sus tropas vigilando la ruta del enemigo y cuando se retiraba triunfante, lo sorprendió el Lutus y lo aniquiló. Una victoria importantísima, pues demostró a los musulmanes la dificultad para aplastar el renaciente reino. 4 años después, Alfonso II llegó a asaltar Lisboa, pero la evacuó poco después por considerarla demasiado alejada. Esto es algo que ocurría con bastante frecuencia, porque uno de los problemas de la Reconquista, por lo que se alargó tantísimo en el tiempo, fue porque tenían que tener una población que fuera ocupando los territorios que iban conquistando, porque si no, no servía de nada hacer unas razias, atacar, asolar una ciudad y volver a retirarse. Recapitulemos. A finales del siglo VIII, la mayor parte de la península seguía en poder musulmán. Muchos hispanos se habían convertido al Islam. Se les denominaba muladíes. También estaban los mozárabes, que eran cristianos que vivían en territorio islámico, que adoptaban las costumbres árabes, pero mantenían su religión. Para ello tenían que pagar un impuesto y podían practicar su religión, pero no difundirla. El reino de Asturias se había consolidado a lo largo de toda la cordillera cantábrica y había traspasado los picos de Europa. Habían creado en zonas de la futura Castilla y León asentamientos estables. En la zona pirenaica se establece la marca hispánica bajo el control franco, donde surgen 15 condados. Esta zona no se unió a la Reconquista. Como vemos, en contra de lo que defienden algunos historiadores, no hubo una suplantación de población en la península ibérica. El sustrato celtíbero de la península se mantuvo, simplemente se cambió de religión en algunos casos y en otros ni siquiera eso. Se mantuvieron fieles a sus creencias, eso sí, como ya se ha dicho, adoptando costumbres árabes o islámicas. Pues bueno, con esto terminamos el programa. Una semana más estamos aquí con vosotros contando lo que nos contarán los medios de comunicación oficialistas y del sistema. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa y os esperamos el próximo programa la semana que viene. Un saludo. Back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldier died. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wollen wir bless wieder aus diesem Fallen. Unser Land kannst du noch mal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire ne connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on revoit les champs de nos forces guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand un tout pueblo, on te tuera. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.